Buenas noches a todos, bienvenidos a Mandibuleando Podcast, el podcast de series del canal El Lado Oscuro. Mi nombre es Pablo Gabriel Camaraza y nuevamente me acompaña mi gran coequiper, amigo y compañero de series, Martín Gonzalo Cabral. Hola, Gonza. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andas? Acá andamos, ¿todo bien? Todo súper tranquilo. Queríamos repasar un poquito de qué va a ir este podcast, si querés contarnos algo. Dale, sí, antes de adentrarnos en lo que nos respecta. Nos gustan las series y creamos este espacio, Pablo y yo, para hablar justamente de esto que nos gusta, pero además para recomendar series que no son tan vistas o tan recomendadas como Game of Thrones o Breaking Bad. Digamos, estamos un poco hartados, o sea, no decimos que son malas series, pero digamos, hay cosas muy lindas atrás de eso que vale la pena ver, mencionar. Y la idea es esa, es rescatar un poco esas series y hablarlas y acercárselas a ustedes para que por lo menos les pique la curiosidad y vea de qué se trata. Exactamente, estaremos analizando un poco desde la creación, desde los productores, los actores. Proponemos separar cada episodio en dos bloques. Un bloque es para... el primero es para atraer a la gente que no ha visto la serie, para ver si les interesa. Vamos a tratar de venderla. Claro, exactamente. Y el segundo bloque ya estaremos metiéndonos en el área de spoilers, digamos, contando cosas que suceden y hablaremos del guión y de las vueltas que van sucediendo a lo largo de las temporadas. Así que después no digan que no les avisamos. Exacto. Igual lo vamos a tratar de marcarlo siempre que hablemos de spoilers, que hasta acá es sí, spoiler free y después... Sí, no, va a haber un quiebre entre el primer y segundo bloque, se van a... Perfecto. Probablemente pongamos un tema musical o algo así. Perfecto. Como decía Gonzalo, la idea es enfocarnos en series no tan conocidas, o quizás sí, pero que poniéndole una mirada un poco diferente a lo que uno en general oye en cuanto a críticas, o siendo un poquito más profundos. Uh-huh. Así que vamos a ver hacia dónde nos lleva. Dale. Este podcast. Tengo una pregunta antes de empezar, que va a servir para el podcast. ¿Qué relación tenés con los spoilers? ¿Sos de los que le molesta? ¿Te gustan? ¿Los evitás? Mirá, yo... Sí, me irrita demasiado el tema spoiler a mí. Mirá vos. Soy de las personas donde considero que si alguien me dice que una película le gustó o no le gustó, ya es un spoiler. Mirá vos. Sos bien pussy. Sí. Es que, a ver, porque por ejemplo, cuando se estrenó Episodio 7... Sí. De Star Wars, me acuerdo que yo no quería saber siquiera si la película era buena o no. Porque sabía que si alguien decía, uy, está re buena, yo iba a ir ya cebado. Te sugestionas enseguida. Completamente. Así que prefiero no saber absolutamente nada. Y me ha pasado con varias series que te metes a Facebook un mal día, que no viste la serie en el día que te tocaba. Y chau, se te arruinó todo. Mirá vos, yo soy totalmente lo opuesto. A mí realmente no me molestan los spoilers, de hecho muchas veces soy a veces de pedir que me cuenten algunas cosas. De hecho los spoilers me suelen vender algunas series. Ah, mirá. Por ahí me ha pasado que me han contado alguna serie y me dijeron, che, no, pasa esto, qué sé yo, pero no te quiero spoilear. Digo, no, spoileame tranquilo, porque o sea, a mí el spoiler no me saca el disfrute de la serie. Mirá. O sea, saber lo que va a pasar realmente no me saca el disfrute. Entonces muchas veces cuando me dicen de alguna serie particular, pasa esto, este va a morir o lo que sea, digo, ah, bueno, qué joya. Claro. Y digamos, llego al momento, o sea, no llego con la sorpresa, pues digamos, ya voy a saber qué va a pasar, pero claro. No me molesta, porque incluso también, aunque no me spoileen, yo miro muchas películas, muchas series, y vos notás de todo patrón. Entonces vos, tipo, un cuarto de película, media película, decís, bueno, va a ir por este lado la película, o va a pasar este con este personaje. Claro. Y generalmente no suele fallar eso. Entonces, digamos, si tenés un bagaje de películas o un bagaje de series, y más o menos... Ya te imaginás por dónde... Claro, ya te imaginás, ya eso es un spoiler en sí. Entonces, digamos, a mí no me saca el disfrute saber algo que va a pasar más adelante. Mira, bueno, justo que me preguntás sobre eso, y ya que ya no, nos vamos fuera de tópico antes de incluso arrancar el tópico. Estuve escuchando una serie de podcasts, una serie de episodios, perdón, que está sacando el podcast Demasiado Cine. Sí. Que está haciendo especiales en este momento sobre la saga de Rocky, la película Rocky. Ah, mira. Y yo no había visto ninguna. La verdad que ahí ¿no? peco. Ya me lo han dicho, me lo han criticado mucho que no había visto ninguna de Rocky. No es esencial. No te perdés de mucho, pero digamos, es como son esos. Es un hito del cine, claro. Sí, sí. No, nadie sabe por qué tiene la relevancia que tiene. Claro. Pero sí, están ahí. Y bueno, y me pasaba que. O sea, yo los empecé a escuchar porque me gusta mucho la manera de que ellos cuentan. Más que nada los especiales que hacen me gustan mucho. Y me empecé a cebar. Y de repente era escuchar los primeros dos episodios que están dedicados a la primera película. Y vi la primera película después que me spoilearon todo. Pero ya prestándole atención a igual esas cosas que ellos remarcaban. Los spoilers remarcaban. Son gana o pierde. O sí, pero se queda uno con la minita. Claro, digamos. Pero medio que te cuentan todo el argumento de la película en el episodio. Y después ibas a ver la peli y decías, ah, mirá, claro, acá está todo lo que decían. Y este era el encuadre del cual hablaban. O del personaje que está más o menos explotado. ¿Viste? En fin, cosas interesantes. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Ahora decidimos arrancar el primer episodio de una serie que si bien es conocida, porque de hecho... es de HBO, ¿no? Una productora no poco... muy importante, claro, sí. Desde los 90 en adelante, que viene siendo cara visible de varias producciones y creaciones originales, digamos. Exactamente. Estoy chequeando en este momento porque no estoy seguro. Lamento si esto queda como poco... No pasa nada. Un poco improvisado, pero estoy pensando en las comedias de HBO. Sí. Yo no estoy seguro de cuántas comedias tiene o tuvo HBO. Y no, van más por el lado de lo dramático. O sea, yo me decís HBO y yo, digamos, en mi cabeza tengo más drama, más situaciones dramáticas que comedia. Claro. Hay algunas, ¿cómo se llama? Dramas que tienen toques de comedia, toques de humor raro, digamos. Por ejemplo... ¿cuál era esta de HBO? Sid Fit Under es de HBO. Claro, bueno, pero eso es drama. Claro, no, mira. Pero digamos, tiene como un humor oscuro, o sea, tiene como un... O sea, sí, es un drama, evidentemente, pero tiene esto... este humor medio solapado. Bueno, mira, acá estoy viendo... justo alguien hizo el trabajo del cual estamos hablando. Sí. Y tiene bastantes. Quizás las primeras que reconocí son, bueno, Silicon Valley, obviamente. VIP, esta serie con Julian Dreyfus. Sí, verdad, VIP. Y Curb Your Enthusiasm con Larry David. El pelado del que hacía George Constanza en Seinfeld original. No el actor, sino el personaje en el cual está basado George Constanza. Pero bueno, parece que hay bastantes. El tema es, hay que ver cómo les fueron, no sé si son más o menos conocidas. Ah, bueno, Bored to Death, no sabía que era de HBO. Ah, también. Mira, Bored to Death. Tiene que, aire. De hecho, esa serie a mí me resultó así como... como que medio un poco prevenía el futuro, ¿no? Porque la verdad que me morí de aburrimiento y no pude pasar del primer episodio. Yo quería que me guste. Por los actores que tenía y qué sé yo, pero sí, pasó que fue decayendo en mí y de hecho no me acuerdo si siquiera terminé la primera temporada. Y bueno, algunas series no hablaremos porque preferimos no hablar sin verlas, así que volvemos a Silicon Valley, una serie que se estrenó en el 2014, está justo por arrancar su tercera temporada, de hecho... Nosotros estamos grabando esto un viernes y arranca dentro de 2 días, arranca el domingo. Es curiosamente una serie que se decidió poner después de Game of Thrones. Es raro, yo de hecho me enteré, porque yo no tengo HBO, me enteré un día que tipo pusieron en Telecentro y no sé si en otros canales más, perdón, otros cables más. No, acá hacen HBO gratis. Claro, hacen HBO gratis por un fin de semana. Y justo era el fin de semana de estreno de Game of Thrones, la temporada anterior, que fue la quinta, ¿no? Sí. Y era muy loco porque de repente, viste, estaba viendo Game of Thrones y quedas así como recebado. Esa mezcla de cebamiento y de angustia que te genera terminar de ver un capítulo de Game of Thrones. Y de repente veo y digo, pará, esto es Silicon Valley. Ah, debe ser un capítulo viejo. Ah, no, pará, este capítulo nunca lo vi. No, claro, sí, iba a continuar. Y es muy loco, ¿no? Porque de repente es como que te corta todo ese dramatismo que viene de Game of Thrones y con una cosa así como completamente diferente, y creo que está sí, te desloca un toque. Completamente, está bien pegada. Pero bueno, Silicon Valley, como decíamos, una serie del 2014. Uh-huh. Está creado por un escritor, animador, productor, director, músico, hace de todo. Todo. Se llama Michael Craig Judge. Mike Judge para los amigos. Exactamente, es un tipo que estuvimos revisando su historial de internet. Sí, así por nombre, digamos, no es muy ubicable, o sea, hizo varias cosas, pero digamos, siempre que el nombre no sobresale tanto. Por ejemplo, está atrás de BBC Badhead. Claro, es el... Bueno, estuve investigando y parece que el tipo le puso mucho laburo a lo que es animación. Estuvo bastante metido con animación. Como decía recién Gonza, creó a Beavis and Butthead, que bueno, obviamente se emitía en MTV en los 90. Creó The King of the Hill, esa serie que se emitía por Fox, de estos rednecks tejanos que vendían gas propano, era, me parece. Sí. Una serie que nunca terminé de entender, nunca le enganché el humor. Pasa lo mismo. Después creó una serie de cortos que se llamaba Office Space, en la cual parece que varios años después se basó la película, que también creo que la dirigió él o la escribió él, al menos. Sí, la dirige él. Que bueno, es esta Office Space, una que es como una película de culto, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que la ha recomendado como una super película. Yo no recuerdo haberla visto, estaba bien, no me pareció nada super copado, pero era interesante quizás lo que planteaba y... Digamos, era como esto de mirar en el mundo de los yuppies y de, no sé, esa cosa de compañías, de software, ¿viste? Como que recién se estaba arrancando, como que estaba como bien ambientada en esa onda. Y bueno, y en Silicon Valley vuelve un poco a retomar eso, ese ambiente, ¿no? Ese ambiente de compañía de desarrollo de software. En este caso se enfoca en lo que es el área de Silicon Valley. Sí. Que para los que no saben, Silicon Valley es como un ¿cómo decirlo? ¿No? Es como la meca de la tecnología, donde se reúnen los grosos a crear, a idear, donde están todas las sedes de grandes empresas tecnológicas. Exactamente. De hecho, no solo están las grandes empresas tecnológicas, sino que se conoce como la cuna de tipo en su momento lo que se llamó a los millennials, que es como esta nueva generación de jóvenes promesas tecnológicas. Sí. Y es como que todas las nuevas ideas y todas así como las invenciones o los desarrollos novedosos digitales y de software más importantes salen de ahí. Y no es casual que el lugar sea Silicon Valley, o sea, el Valle del Silicio, que está basado todo el tema de las plaquetas y esas cosas. Claro, digamos, exactamente. Tiene ese peso el nombre también. Exactamente. Y bueno, y esta serie lo que hace es un poco un enfoque en lo que es el tema de las startups. Para los que no estén familiarizados, startup es de alguna manera lo que sería una pyme, pero orientado a desarrollo digital y de software. Bien. En este caso, no sé, empresas que hacen programas o juegos o aplicaciones o esas cosas, son así, digamos, tipo... Arrancan así, digamos. Claro, arrancan como startup. En general, viste, esas empresas de poca gente, donde poca gente hace el trabajo de bastante gente. Quizás el jefe, no es solo el jefe, sino es el de recursos humanos y es el contador, claro, viste, porque es como que tienen que cubrir todo con poca gente. Y en este caso, la serie nos ubica... Primero en una incubadora, una aceleradora, que es una casa, ¿no? Metida en un barrio de... tipo un barrio residencial. Sí, es un barrio residencial. Claro, dentro de Palo Alto, que es como esta zona donde está Silicon Valley. Aunque no me termina de quedar claro si Palo Alto está dentro de Silicon Valley o Silicon Valley abarca Palo Alto. Es como que, viste, está todo, claro, ahí como... Claro, sí. La geografía no... Claro. Bueno, es en Los Ángeles, viste. Es lo que importa. Y bueno, esta incubadora, las incubadoras, para que se den una idea, son como empresas de alguna manera que lo que hacen es bancan proyectos, o sea, una incubadora te pone el lugar, te pone la electricidad para que pongas tus equipos, tus computadoras, te alberga, te da internet, qué sé yo. Si vos le caes con una idea, con un proyecto, claro, un proyecto, y si al tipo le gusta, se queda quizás con un porcentaje o te hace como medio de inversor y como que te banca. Y no solo te banca con esto que comentaba antes, sino que también te banca quizás con lo que se llama networking, que es tipo darte contactos, conocer gente, arreglarte con inversores, ¿viste? Esas cosas. Y bueno, entonces en este caso se centra en la incubadora de Eldridge Bachman, que es este personaje excéntrico, ¿no? Protagonizado por DJ Miller. Hilarante. Y yo creo que es, en muchos casos se roba la serie, en otros quizás lo odias a full, pero así todo está muy bien llevado. DJ Miller lo actúa muy bien. Sí. Veíamos una entrevista con Conan O'Brien donde da toda la sensación de que DJ Miller es Eldridge Bachman. O sea, que el chabón de repente se pone el kimono ese que usa y ya está, ya se convirtió ya en el personaje. Sí. No necesita más ceremonia para entrar en personaje. Claro, está muy bien interpretado, es muy divertido. Es como que es un chabón que tipo súper fanático de Steve Jobs y de todo el mundillo ese, viste, remetido. Aparte, él se cree una especie de Steve Jobs, una especie de visionario dentro del mundo de la tecnología, porque claro, si mal no recuerdo, o sea, esto pasa anterior a la serie, él creó una aplicación, creo que es, ¿no? Que se llama Aviato, que logró venderla, no sé qué, y logró sacar un buen dinero de eso. Entonces con eso él crea la incubadora. Claro, exactamente. Entonces el tipo cree que es la mejor aplicación, claro, sí. La aplicación es... Nunca hablan de la aplicación, pero debe ser medio berreta, medio pelo. Sí, a ver, tiene una pinta de ser tipo un despegar.com, ¿viste? Una cosa así. Es muy divertido cómo el John pronuncia Aviato, porque Aviato. No es que dice Aviato, ¿viste? Bueno, como un inglés pronunciaría como Aviato, ¿viste? Le pone una cosa medio italiana, medio rara, es muy divertido. Pero es un genio, el John cuando se va a una sesión de fotos se va con él. La polera esa a lo Steve Jobs con el cuello tortuga, ¿viste? Es genial. Y bueno, y él es como el personaje que alberga a como un grupo de cada desarrollador, que por su cuenta tiene como su aplicación diferente. Claro. Entre ellos está el personaje de Richard. Esto lo vamos a editar. Porque no me acuerdo el nombre. Richard, no pasa nada. Está malo. El personaje de Richard Hendrix, interpretado por Thomas Middleditch, que nombres complicados que nos tocaron. Porque no son todos como TJ Miller. Claro, escucha. Y bueno, Richard Hendrix, lo que arranca, ¿no? Que esto creo que te lo plantean en el primer episodio. Está como desarrollando una aplicación que lo que hace es que vos, si estás componiendo una canción y la subís a esta aplicación, la aplicación compara tu canción con una base de datos gigante en la internet y te dice si tu canción violaría los derechos de copyright de alguna canción, ¿viste? Una cosa. Claro, sí. Compara, digamos, las ondas de la música para ver si hay algo parecido que exista y si eso te puede llegar a traer un problema, digamos. Exactamente. La aplicación la titula como Pied Piper. Así es. O el flautista. De Hamelin. Sí, me parece que solo... No sé, no me acuerdo. No, me parece que el flautista de Hamelin es Pied Piper. Ah, sí, bien. Que de hecho he visto los subtítulos en castellano y le traducen como el flautista y es muy raro ver. La aplicación se llama el flautista. Bien. Pero bueno, esa es como la premisa. O sea, de ahí arranca la serie. En realidad la premisa arranca un poquito más tarde, donde de repente descubren que, si bien la aplicación en sí de Richard es una porquería, la aplicación tiene un algoritmo de compresión, que es el que usa para agarrar tu canción y compararla con toda la base de datos de canciones, que es como maravilloso, así, súper increíble. Claro, súper rápida y no tiene compresión, básicamente, que es algo que... O sea, yo no soy ningún desarrollador de aplicación ni nada, pero digamos, sé que el tema de la compresión es muy importante dentro de estas empresas. Digamos, el tema de comprimir cantidad de espacio que sean más chicos sin perder calidad. Claro, a ver, se traduce básicamente acá cuando nos pasa que queremos ver una película en YouTube o algo así streameando en mucha calidad, que viste, tarda en cargar, bueno, es eso. O sea, como que el tipo haya encontrado el código mágico que hace que vos puedas ver una película en YouTube en 4K sin tener que esperar a que cargue, que te cargue todo de una. Claro. Una cosa así, digamos, para simplificarlo. Y bueno, como que el, digamos, la parte inicial, un detalle que olvidamos mencionar es que Richard, junto a otro personaje que está dentro de la incubadora, que es Bidhead, del cual hablaremos después, trabajan en Hulu. Perdón, en Hulu. Hulu es la otra empresa. Hulu es básicamente un Google, ¿no? Es un Google inventado, pero que sigue todas las patrones y claro, comportamientos de Google. Exactamente. Y resulta que en esta empresa Hulu, como que les llama la atención que el, como que el chabón les muestra la aplicación, no sé, unos compañeros de laburo de él, de Richard, le preguntan en qué laburás, y el chabón dijo, ah, es una aplicación, ¿querés verla? ¿Querés chequearla? O no sé, le pide tipo que la testee o una cosa así. Uh-huh. Y como que el compañero queda así como muy deslumbrado, ¿no? Por la capacidad de compresión, y como que lleva ese tema a las sus altas esferas. Claro, lo comparte y de alguna manera le termina llegando a un personaje que se llama Gavin Belson, que sería como el CEO. Claro, sería como el presidente de la empresa, ¿no? Y el chabón este queda así como muy entusiasmado y dice, bueno, ok, Richard, vení, me gustó tu aplicación, te la compro creo que por 4 millones de dólares, no sé cuánto le dé. Sí, no, no me acuerdo cuál era la oferta inicial. Sí, pero 4 ponele. Millones de dólares. ¿Y qué pasa? Richard está así como a punto de aceptar, que ya está reenganchado, y de repente cae otro tipo, un personaje llamado Peter Gregory, que sería como otro inversor, ¿no? Uh-huh. En este caso, si bien Gavin Belson es como el CEO, es el jefe de la compañía de Hulu, Peter Gregory maneja una empresa de inversores, digamos. Es como que da la sensación de que ellos por sí mismos no tienen desarrollo, sino que lo que hacen es invertir en un montón de compañías de desarrollo. Así que están en esta etapa de startups y viendo a ver a cuál le... Sí, están como a la pesca, digamos. Claro, o sea, ponen plata y si es redituable, o sea, ellos evalúan si es redituable el proyecto, te ponen plata. Exactamente. Y vos generás tu proyecto y a la larga ellos terminan comiéndote un poquito de... Exacto, claro. O sea, terminan redituando de esa manera y bueno. Bueno, algo que podemos mencionar, que vamos a mencionar después, es que la serie está muy basada en cosas reales. O sea, que prácticamente los problemas que tienen que enfrentarse los personajes durante la serie son cosas como muy reales, muy típicas del escenario del mundillo, claro, de mundillo, ellos, las startups. Y bueno, esto de estos ángeles inversores, que es esta gente que te pone plata cuando vos estás arrancando y que de repente pone plata en 5 empresas sabiendo que hay muchas chances de que por lo menos 4 de esas 5 nunca vayan a llegar a nada, pero saben que esa quinta que quizás llega les reditúe la plata de esas 5 empresas, claro, por ejemplo. Y así funciona. Y bueno, este tipo de empresa es el que lleva adelante Peter Gregory, que cae y le dice a Richard, vamos así, te ofrezco $200,000 si me das un 5% de tu compañía. Entonces ahí es como que arranca la serie, ¿no? Entre esa oferta de Gavin Belson, decir, bueno, te compro tu empresa, vos me das tu programa, todo, y vos tenés 4 millones así de arriba, o Peter Gregory, que le ofrece 200,000 y le dice, bueno, la empresa sigue siendo tuya, yo te hago como una pequeña inversión para que arranques. Claro. Y bueno, el tema es así, o sea, digamos, acá es así como dice Pablo, pero esa escena es hermosa porque en el momento que Richard está frente a Gavin Belson discutiendo sobre la compra del, digamos, de lo que es Pied Piper, Gavin Belson empieza con 4 millones. Y en el teléfono lo tiene a Peter Gregory, que Peter Gregory creo que le ofrece 500 al principio, o 1,000,000, no me acuerdo. Entonces, Gavin Belson, o sea, entiende que hay otro que le quiere comprar la idea, entonces Gavin Belson le dice, no, te doy 5. El otro le dice, en vez de subir la apuesta a Peter Gregory, empieza a bajarle el dinero. Entonces, digamos, Gavin Belson empieza a subir su dinero para comprarle todos los derechos de Pied Piper, hasta que llega a $10,000,000 y claro, Peter Gregory le ofrece 250,000. Claro, sí. Entonces, digamos, vos no entendés por qué, o sea, cuál es la ganancia de esto. Y digamos, él no decide en ese momento, o sea, tiene como una especie de ataque de pánico y se va corriendo. Digamos, no tiene la decisión en ese momento. Entonces, digamos, tiene la decisión de agarrar 10 millones de una y perder su proyecto, pero tener 10 millones en el bolsillo, o tener 250 mil pesos y el apoyo de esta empresa para él quedarse con su proyecto y verlo crecer. Claro, exactamente. Entonces, digamos, él tiene un ataque de pánico, tiene mucho estrés por esto, y, digamos, ahí es cuando realmente empieza la serie. O sea, sobre qué decisión debe tomar él. Claro. Mirá, acá es donde hago un poco de apreciación personal. Yo hace ya 2 años que trabajo en una startup, y de hecho todo el año pasado estuvimos en un... en realidad el año anterior estuvimos en una aceleradora que se llama Guaira. Y es como que más o menos alguna de las... de los puntos que van apareciendo en la serie yo los vi, o como que me llamaron la atención, o los pude reconocer. Y una de esas cosas que nunca terminé de entender, pero que me acuerdo patente de un día ponerle estar en Guaira y ver tipo un montón de cámaras y tipo un evento y catering y qué sé yo, y preguntando qué onda, y me dijeron algo así como, bueno, este chabón que estaba haciendo estaba en esta aceleradora, de repente fue comprado por, no sé, por Warner, por ejemplo, una cosa así. Sí. Entonces están tipo re contentos, están felicitándolo al chabón, y el chabón está re contento, pues no sé cuánta tarasca le habrán puesto encima, pero fue como, listo, te compramos la empresa. Y claro, yo lo miré y digo, pero le compró a la empresa, ¿entendés? O sea, de repente, ¿a cuánto está? Sí. Del paso de que tipo los chabones no te quieren más y te mandan a la mierda, o agarran tu empresa y hacen lo que quieren, ¿viste? Sí, para ellos vas a ser un peón ahí adentro, o sea. Claro, o sea, bueno, obviamente dentro de todo el mundillo este es como que es el paso, ¿entendés? O sea, que te compren la empresa, o sea, crecer lo suficiente para que una más grande te absorba, es como el paso lógico. Claro. Es lo bueno, es la meta, ¿viste? Claro. Y de repente, mira, qué choto, boludo. Porque, como que, digo, ya tu producto no es tuyo, ¿viste? Ya corresponde a alguien más. Sí, sí, la meta es esa, digamos. Es generar algo que alguien con mucha guita lo pueda ver y se interese y te lo compre. Claro, y muchas veces te das cuenta que muchos productos terminan tergiversándose a cualquiera. Porque fueron adquiridos por otra empresa que tenía otro modelo de negocio, y quizás el producto quedó completamente trasvestido, ¿viste? Tirado ahí, abandonado, porque funcionó como el orto, porque nada, se hizo mal, qué sé yo. Pero bueno, es una de las cosas que pasan. Y bueno, sí, las compras y la absorción de empresas chicas y startups sobre empresas más grandes es como moneda corriente, ¿no? Sí. Y bueno, y un poco de todo esto es lo que habla toda la serie. El personaje principal de la serie, es como mencionábamos, es Richard Hendricks. Y acá podemos hablar un poco del personaje, ¿no? Que si bien creo que peca un poquito en caer en los, ¿cómo decirlo? En los estereotipos, claro, pues el chabón es medio como, ¿cómo se dice? Sí, tiene como una serie de tics o de manías. Que, digamos, las expresa corporalmente o cómo habla, digamos. Claro. Tiene mucha expresividad de ese lado. Sí, pero digo, yo... Es un aparato, o sea, digamos... Exacto, es un aparato. Es un aparato, chamo. Es medio introvertido, es como que le cuesta mucho enfrentarse, ¿viste? De repente hay algo que siente que lo están cagando, o así, como que mira para abajo, ¿viste? Como que dice, no, bueno, ya le encontraremos la vuelta. Y es como que le cuesta, tipo... desarrollar o hablar, socializar, ¿viste? Sí. Es como que eso de típico de chico tecnológico. Para mí está re bien personalificado el personaje y está bien actuado. Sí, no, estamos de acuerdo. O sea, el personaje te lo recrees, porque el chabón lo actúa muy bien y te lo recrees. Quizás es como que da un poco de pena que esté tan así, tan metido en ese personaje, porque la verdad que yo, por lo menos la gente que he conocido entre los startups, no es muy así. O sea, de hecho, vos para tener una startup y que te vaya bien, tenés que saber venderte, porque estás hablando todo el tiempo de tu producto con gente que no conoces, entonces tenés que tener así como un speech armado. Claro. Y si sos súper introvertido y no te animás a socializar y hablar, es como que te juega re en contra. Entonces, claro, sí, tenés que saberte manejar en ese medio. Claro, sí, tenés si que sos, tener. Si sos muy Richard, claro. Te van a comer vivo, básicamente. Claro. En este caso, en la serie lo balancea muy bien, con la incorporación de Eldritch como este 10%, ¿no? Es como, digo, Eldritch durante toda la serie le recuerda a Richard que tiene 10% de su empresa, para bien o para mal, tiene su 10% y se claro. va a llevar su 10% del dinero cuando sea que cobre. Sí, y siempre está metido y siempre está, digamos, en las decisiones, siempre tiene un pie metido. Exacto. Y bueno, en este caso, Eldritch vendría a ser como la parte que hace todo toda la parte social, digamos. En un momento, bueno, ya entraremos un poco en spoilers, pero digo, en un momento Richard tiene... O lo dejamos para después. No, pero es una boludez. Ah, digo, bueno, Richard tiene que contar qué es lo que hace su empresa a unos inversores. No me acuerdo bien si eran unos inversores o era la prensa o qué onda. Y el tipo no sabía explicarlo. Y de repente ahí es donde entra Eldritch y dice todo lo que hace la empresa. Que quizás la empresa no hace nada, ¿viste? Quizás la empresa ni siquiera sabe bien qué hace. Sí, no. Pero el chabón ya tiene la labia, ya está como preparado para... Sí, se sabe manejar, digamos, con gente o con un grupo de gente. Sabe. Exacto. Bueno, y ahí es donde entra un poquito otra cosa que quería mencionar. Cuando hablaba de esto de que está muy reflejado del mundo real, se nota que ha habido experiencia. Digo, como decíamos antes... No sé si lo llegamos a mencionar. No lo contamos. Mike Judge trabajó en Silicon Valley, trabajó en una empresa llamada Parallax Graphics. Si bien trabajó poquito, parece que estuvo más o menos metido en lo que es el mundo del desarrollo. Sí. Trabajó en una startup y dice que no duró ni 3 meses porque no le caía bien la gente o la onda. La onda, claro. Y se fue a la mierda, digamos. Pero bueno, y sabemos que hay gente así como asesorando y de repente encontrás estas cosas que definitivamente reflejan el mundo. Y que es, me acordé porque muchas veces escuchás muchos discursos de startups que están vendiendo su aplicación y son de lo más ridículos y descabellados que has escuchado. Para que te des una idea, todas las startups salvan al mundo de alguna manera. Ya sea facilitando la conexión entre usuarios, ya sea haciendo que tus PowerPoints sean más fáciles de hacer, ya sea recolectando datos de Mercado Libre, todo eso claro. Hace que todo eso es para hacer un mundo mejor, ¿viste? Si bien no siempre se lleva a ese punto, por lo menos las charlas reales que yo he oído, los pitches reales que yo he oído, es como que siempre te venden como que la aplicación, el producto es tipo... Tiene un alcance global que va a mejorar la calidad de vida a niveles inconmensurables. Astronómicos. Claro. Y acá la serie se caga de risa de eso. O sea, definitivamente nota esos puntos, ¿no? Esas... Sí, lleva todo un extremo para reírse de claro. sí mismo y reírse, digamos, de todo este auge de los chicos tecnológicos, de las empresas. O sea, se ríe en la cara de Steve Jobs. Claro, pero digamos... Como que se nota que vieron tipo estas cositas. De hecho, en algún episodio aparece uno dando una charla TED, ¿viste? O todos manejan autos híbridos o eléctricos. Sí, en el primer episodio, de hecho, así lo conocen. Ah, tenés razón. A Peter Gregory. Él está dando una charla TED. Ahí está. Sobre cómo. O sea, me acuerdo que habla de esto de que no tenés que ir a la universidad, que la universidad no te genera nada, que, digamos, las grandes cabezas como Steve Jobs dejaron la universidad y se dedicaron a hacer lo que ellos querían, digamos. Lo claro. conocen a través de una charla que hablaba de eso. Claro, claro. Después, otra de las cosas que mencionan a nivel realismo, ¿no? Y relacionado es, por ejemplo, dos cosas que aparecen, una en la primera temporada, otra en la segunda, son referencias a técnicas de trabajo ágiles que, como que nuevamente... Dentro de toda esta época de startups también aparecieron maneras de manejar de personal de diferentes como en diferentes métodos y cómo llevar equipos en proyectos largos y qué sé yo. Y por ejemplo tienen un episodio donde hablan de Scrum, que Scrum es efectivamente una metodología de trabajo ágil que, a ver, no, básicamente es como propuestas de cómo hacer un seguimiento de un proyecto semana a semana con reuniones pautadas de determinada duración donde se van a hablar de determinados temas, esta cosa de tener tipo post-its con problemas a resolver y en qué estado están y como claro. 5 columnas básicas de se resolvió, no se puede resolver, está en la espera de otra cosa, ¿viste? Esas cosas, y es como que todo organizado de alguna manera como para que vos sepas... Para agilizar, digamos, el mecanismo de producción de... Exacto, y además lo que tiene es que vos caes tipo, en paracaídas a una empresa y ves el tablero de Scrum y sabes exactamente en dónde está el proyecto. O sea, mirá, en qué lugares está más avanzado, en qué lugares está más retrasado, etc. Después, en la segunda temporada, hablan del SWOT, que es como un gráfico tipo un gráfico de dos ejes. Sí. Que no me acuerdo bien ahora cuáles eran la sigla de qué era SWOT. Era oportunidades, me acuerdo que era la O. Claro, en castellano es DAFO. Weakness. Ahí está, es Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. Es decir, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y es como que vos, lo que te dicen en la serie es que este gráfico sirve para cuando tenés que tomar una decisión, vos podés. Sí, que desgloses todo, claro, en esos cuatro elementos. Esos cuatro elementos. Que busques una debilidad de lo que vas a hacer, o sea, que va a implicar, que es una fortaleza, qué oportunidades te puede generar, digamos, desglosas todo y lo ves todo visualizado en un pizarrón. Claro, y la verdad es que está re bien aplicado todo el tiempo. Bueno, en particular el del SWOT es una bizarreada hermosa, sí, pero digamos, es como que está re bien metido, es como que no te queda colgado, no es que lo sentís raro, ¿viste? De repente es, uy, mirá cómo te metimos esto medio a la fuerza para darle un poco de temática a la serie. No, está sí, todo. Sí. No, aparte es un, digamos, bien llevado. No es un concepto súper complejo, pero digamos, el que no lo conoce, o sea, yo por ejemplo, no me acuerdo dónde lo vi por primera vez, pero no lo tenía claro. Y en la serie te lo meten, te lo explican así nomás, rapidón, y enseguida ya te lo aplican con un ejemplo. Entonces, digamos, adquirís enseguida el concepto ese. Y decís, mirá qué bueno, qué interesante. Claro. Claro. Y entendés que lo puedes usar con casi cualquier decisión que vas a tomar en tu vida. Claro, exactamente. Bueno, otra cosa que podríamos mencionar es sobre toda la construcción del mundo, ¿no?, de Silicon Valley, desde la parte estética, digo, todo esta cosa medio futurismo cercano, ¿viste? Con estos autos nuevos, todos geométricos, autobuses que te van a buscar y te llevan al trabajo. Todo con pantallas, carteles. Sí, sí, la gente todo el tiempo mirando el celular o mirando una notebook. Claro. Digamos, es como una especie de utopía no tan lejana eso que claro, está ocurriendo ahí. Exactamente. O sea, digamos, es el centro del universo tecnológico donde están y todo el tiempo te lo hacen ver, todo el tiempo te lo hacen notar. Claro, y tipo todos los personajes que se plantean en la serie también son como bastante marcados. Digo, esto de que de repente, acá si entramos un poquito en spoiler, que de repente Richard se va encontrando con gente en el supermercado, en el hospital, en todos lados, y todo el mundo desarrolla su app por su lado, ¿viste? Sí. Y le comenta, y le pregunta qué opino, si la compraría, ¿viste? Esas cosas que son maravillosas, así como claro, son todos emprendedores ahí en Silicon Valley. Sí, está todo el mundo, o sea, todo gira alrededor de eso. Exacto. Absolutamente todo. Es muy bueno. Sí, la verdad que, digamos, cómo te plantean todo el universo ese, está muy bueno. Es súper divertido y, digamos, hay muchas cosas que creería que las llevan a extremos súper locos, como por ejemplo, en un momento, creo que es el primer capítulo, Richard está llegando a la empresa Julie y pasa una bicicleta donde van cuatro arriba, pero no va uno atrás de otro, sino que van como cuatro mirándose entre sí porque están teniendo una especie de reunión en la bicicleta. Entonces van pedaleando y la bicicleta está yendo hacia el lugar de trabajo, pero digamos, están aprovechando ese espacio para discutir algunas cosas. Claro, claro. Bueno, otra cosa que tiene la serie, un poco en chiste, pero también vestida con todo este realismo, es la intro, ¿no? ¿Cómo se llama? La escena de... ¿Cómo se diría? El opening. El opening, sí. Ahí está, no me salía la palabra. Que es toda la animación introductoria que arranca en todos los capítulos. Para mí es una de las mejores, para mí es genial. O sea, porque es simple, es cortita y... Bueno, me gusta mucho que sea cortita. Me gusta mucho, digo, siendo que hablábamos justo antes de Game of Thrones y un... Ah, yo la paso todo el tiempo. 45 segundos, no sé cuánto dura la de Game of Thrones. Y casi un minuto debe estar durando, pero sí, 40 segundos pase. Acá esta dura 10 segundos nomás. Pero está buenísima, o sea, igual si podemos subir los videos con un link, pero básicamente busquen Silicon Valley intro o opening y aparece toque, que es básicamente una cámara que filma una suerte de escenario hecho así medio en 3D isométrico, claro, medio 8-bit isométrico, y como que sería como un Silicon Valley, mientras se va construyendo como si fuese un edificio, la palabra Silicon Valley, y alrededor vas viendo todas como logos de empresas representados de diferentes maneras. Es como si fuera una stop motion, porque no sí. Es todo fluido, es como que va pasando como si todo fuera medio como trabadito, si fueran fotos rápidas. Claro, exactamente. Y de repente ves, no sé, por ejemplo, en la temporada 2 tenés el, justo que ahora está tan de moda acá en Argentina, el quilombo Uber. Tenés el globo de Uber que se va levantando, al lado tenés el globo de Napster que se levanta, se reinfla y después se cae. Exactamente. Gonza me había comentado, no me había dado cuenta, que es, al principio tenés el logo de WhatsApp y de Facebook uno al lado del otro, y de repente vas viendo cómo de a poco Facebook se va agrandando y se va moviendo y se come al de WhatsApp. Sí. Y de hecho, el otro día me comentaban en el trabajo que parece que en Estados Unidos WhatsApp no tiene tanto, no. tanto público. De hecho, el lugar que WhatsApp más se usa creo que es acá y en algún otro lado más. Todo claro. El mundo usa Line. Ah, mira. Que es horrible Line. O sea, digamos, nosotros no sé por qué nos acostumbramos al WhatsApp, pero... Viste, en un momento intentaron acá meterte Line por todo lado. Había publicidades en la radio, en la televisión y qué sé yo. No pasó nada con... Ah, mira, no estaba al tanto. De hecho, a mí me comentaban que en Estados Unidos sí se sigue usando mucho el chat de Facebook. Lo que explicaría esa animación que hace en la intro, digamos. Claro. Pero bueno, es interesante como si te pones a fijar, por ejemplo, de repente en la primera temporada aparece el logo de Blogger, ¿no? Esta plataforma para blogs que al principio está chiquita y de repente se clava el logo de Google abajo y Blogger crece, ¿viste? Y bueno, de repente el logo de Yahoo es muy grande en la primera temporada y en la segunda es más chiquito y de repente sí, queda una empresa y se vuelve súper mínimo, ¿viste? Y... Sí, sí, como en el lapso ese que va pasando, digamos, en la presentación todo va mutando y algunas cosas van creciendo, otras van comprando otras, o claro. Se agrandan o se achican. Exactamente, y todo en un lapso de 10 segundos, de manera que es imposible ver todo a la vez, todo lo que está pasando, porque pasan un montón de cosas. A mí me vas a acordar, no sé si vos conociste o conocés la... Esta como red social que alguna vez existió que se llama Jabo. No. Que la usan mucho los españoles. No, no. Nada, es como una especie de Sim City donde vos creas tu personaje y lo ves así todo en isométrico y vos tenés como tu especie de Sim y digamos vas interactuando con gente como en diferentes chats. Bueno, Jabo tiene esta estética de la presentación. No sé si la habrán sacado de ahí o qué, pero me hace acordar mucho a quien conozca esta plataforma que no sé si existe todavía, que se llama Jabo. Mira, buen punto. Pero bueno, sí, está más o menos por ahí sacado. Digo, es la estética esa medio retro 8-bitera de videojuegos. Claro. Pero bueno, está muy bien. Por último, para terminar este bloque, tengo dos preguntas. Sí. Primero es, Gonza, ¿por qué crees que la serie te gusta? Porque creo que soy el público al que apunta, primero. Y ahí viene la pregunta de a qué público apunta. Y no, creo que la gente que... O sea, digamos, soy capaz de entender varios de los chistes. O sea, si bien no soy desarrollador ni estoy metido en el ambiente laboral de la tecnología, soy un usuario heavy de tecnología. Entonces, digamos, creo que entro por ahí. Y también, digamos, hace muchas referencias al mundo geek o mundo nerd. Y, digamos, puede entender ciertas referencias. Entonces, digamos, la serie a mí me entra por ese lado. Bien. Bueno, yo creo que, de alguna manera, Silicon Valley viene a buscar a la gente que la dejó medio varada el bondi de Big Bang Theory. Y medio de IT Crowd, digamos, que... Como no que... me toques IT Crowd porque... Te mato. No, bueno, en este caso, en el caso de IT Crowd me parece medio varada porque es una serie vieja que no tiene más temporadas ni episodios, sí, es cortita. Entonces quizás, a ver, vos estás buscando ver algo relacionado con lo tecnológico y con lo nerd y así como con lo computacional. Y sí, IT Crowd está muy relacionada con eso, pero bueno, IT Crowd tiene 3 temporadas de 3 episodios. Más. Tiene más episodios. Pero sí, bueno, sí, ninguna temporada tiene más de 10 episodios. Y ya tiene sus años, si no me equivoco. Sí, más o menos. Será el 2008, 2009. Por eso. Y bueno, y como que Big Bang Theory fue como cayendo en una espiral de mediocridad que ya es inmirable. Sí. Totalmente de acuerdo. Y además, creo, a ver, recordame IT Crowd no tenía risas grabadas, ¿no? Mataste, pues eso es algo que me molesta muchísimo, pero si lo tiene, viste, como que lo internalizás y... Yo tengo el recuerdo de que no, ¿eh? Pero no sé, puedo no, estar... ya me mataste. De hecho, o sea, si me preguntás si... Si, no sé, si The Big Bang Theory tiene, no me acuerdo, o sea, no las puedo escuchar en mi cabeza ahora. Aunque no. Estoy casi seguro que tiene. Bueno, Big Bang Theory tiene, porque de hecho... recuerdo... No sé cómo llegó, pero recuerdo haber visto un video donde estaba el audio de Big Bang Theory. O sea, estaba el video de un sketch de Big Bang Theory sin las risas grabadas. Okay. Y es ridículo, boludo. Ridículo. Bueno, para ahora que me acuerdo, sí. IT Crowd sí tiene risas grabadas. Mentira, claro. Ahora que me acuerdo, no. Recién acabo de enganchar un video. Estaba hablando. Y sí, mentiroso. Tiene risas grabadas. Sí, que sí. Bueno, pero es el poder de los podcasts y el tiempo real mentiroso. Pero bueno, eso está buenísimo en esta serie. No tenés risas grabadas. Sí, no tiene. Y de hecho, yo creo que... Porque tampoco es una sitcom. O sea, generalmente las sitcoms suelen tener las risas grabadas. Sí, pero quizás... A ver, porque yo creo que es una sitcom de alguna manera, pero lo tiene unas cosas muy diferentes. Digo, tanto IT Crowd como Big Bang Theory sufren, tienen las clásicas situaciones sitcom, como por ejemplo esto de manejar muy pocos escenarios, ¿no? Que son siempre los mismos 4 o 5 escenarios. Más o menos, tiene bastantes, o sea, digamos, la definición de sitcom es... Digo, las otras dos que te mencioné. Ah, sí. Silicon Valley no. Silicon Valley tiene un montón de tomas en exteriores. Digo, mismo cuando está en Juli, ¿no? Tenés un montón de momentos de Juli, ¿no? Es tipo... Sí, Juli es siempre el mismo cuarto. Claro, el mismo cuarto tipo del board meeting de Juli o donde trabaja. No, es como que se abre muchísimo más, está mucho más, o sea, se parece mucho más a una serie en cuanto a cómo está filmada. Es que es una serie, para mí no. No entra como sitcom. No, ni en pedo, no, o sea, no tiene ninguna de las. Okay, de las características de sitcom para mí. Bueno, estoy seguro que no tiene ninguna. En ese caso, quizás me recuerdo un poco más a Arrested Development. Mm. Donde, si bien Arrested Development tenías así como ciertas locaciones ya preestablecidas, cómo está filmada, cómo está dirigida, cómo son las escenas, todo eso me parece que va más por ese lado, que es como ese humor visual más sí. Manejado como desde la seriedad. Es como que Big Bang Theory son chabones que todo el tiempo se están tirando chistes, ¿entendés? O sea, no es que es tipo una situación que quedó graciosa, todo el tiempo se están tirando chistes. Sí. Acá en Silicon Valley lo que es gracioso es todo lo ridículo que pasa alrededor, pero es todo normal, es todo como súper serio. Sí. Dentro de la realidad de ellos no es gracioso, o sea, es gracioso visto por nosotros. Exactamente. Y yo creo que eso también puede ser que le saque ese toque sitcom del cual yo hablaba, que puede que tengas razón, que no es una sitcom, simplemente es una serie graciosa. Digamos. Claro, no sé, sí, es una serie de comedia. Exacto. Y bueno, yo creo que es eso, que es una serie que apunta a la gente que estaba buscando algo medio nerd, o sea, gente que quizás vio Big Bang Theory y se hinchó las bolas porque ya le parece mundano o medio malo, y de repente te ofrece esto, que es una serie muy bien escrita, con muy, muy buenos personajes, con... En general con cosas bastante verosímiles, o sea, con problemáticas que vos te las crees, que no caen de la nada. A lo que voy, si la comparamos con Big Bang Theory, yo creo que todos los que vimos Big Bang Theory varias temporadas pensamos en lo mismo. Si yo tuviera Sheldon de compañero, al segundo semanas. Año que vivís con él me voy al recarajo. ¿Entendés? 2 años le das, no, yo no le doy ni 2 semanas. Bueno, por eso, o sea, eso es completamente inverosímil, que siga existiendo ese grupo de amistad cuando hay tanto conflicto. Sí. Yo no me lo creo. Ahora, todo lo que pasa en Silicon Valley, sí, me lo creo bastante. Incluso las relaciones humanas que hay, que de repente hay algunas que son amistosas, otras que son más chocantes. Digo, la relación entre Gilfo y Dinesh es como sí, una que no, relación... No, que no los hablamos todavía, esos personajes. Claro. Ah, bueno, sí. Sí, quizás... Son dos personajes que también viven dentro de esa incubadora. Exacto. Cada uno tiene su proyecto. Que lo abandona... No, sí. Sí, de eso es spoiler. No, sí, ellos están dentro de la incubadora junto con Richard y junto con Pighead. están bajo, digamos, el ala de Eldritch, viviendo ahí todos juntos. Claro, cada uno desarrollando su propio proyecto, viviendo ahí en una habitación diferente. Exactamente. Y bueno, y como que estos personajes se van como desarrollando a lo largo de toda la serie. Y pero, digamos, la característica marcada es que Guilfoyle y Dinesh, sí, están todo el tiempo en conflicto, están todo el tiempo chocando. O sea, digamos, Dinesh, como parte de una broma entre ellos, y no sabes si de verdad se caen, odian bien, claro, o se odian, claro, exactamente. Exacto. O sea, son todo el tiempo ácidos entre sí. Claro. O sea, los dos son ácidos en sí, digamos. Pero entre ellos son muy, muy chocantes. Claro. Bueno, una cosa que no mencionamos, que quizás quedó como medio rara, es que Richard y Bidhead, los dos trabajan en Hooli. Uh-huh. Y además, o sea, en su tiempo libre desarrollan sus aplicaciones. Sí. Y es un dato no menor porque, por ejemplo, a Dinesh y a Guilfoyle no se los ve trabajar en otras empresas. O sea, es como que siempre los ves trabajando en sus aplicaciones. Sí. Digo, es como que al principio parece que es como su laburo de tiempo completo. Pero bueno, ahí ya quizás pasaría por otro tema de quizás están en otra etapa de inversión, con ya tienen plata encima, digo, esas cosas. Claro, no, sí, no se explica y no. Exacto. No. Así que bueno, ¿por qué me gusta? Y yo creo que es porque es una serie muy bien escrita, muy divertida, con un humor bastante novedoso, un humor que se escapa completamente de las sitcoms. Sí. Y a mí me toca por esto, porque a mí me, digamos, reconozco varias situaciones. Sí, vos vivís el día a día. Claro, sí, no es tan así, ojalá mi empresa fuese así de fabulosa y de exitosa, o que sus productos sean más o menos buenos. Pero ya lo va a comprar Google, no te preocupes. Claro. Pero bueno, está, es como que me toca un poquito por ese lado. Pero yo lo he visto con gente que no tiene nada que ver con el palo y le ha encantado, le ha parecido muy divertida. Porque creo que es muy fresca, ¿no? Como que tiene sí, una propuesta muy, muy original dentro de cómo se trata el humor. Como que es un humor bastante interesante, no es golpe bajista. Bueno, una cosa que vos mencionabas fuera del aire y que yo te discutía es que un humor que se estuvo como volviendo bastante popular en los últimos 10 años, quizás más o menos, sí, es esto del humor incómodo, ¿no? El que yo mencionaba a Ricky Gervais como un tipo, un estandarte del humor, claro, incómodo. Sí, yo me acuerdo que te pregunté si vos considerabas que esta comedia entra en la categoría de lo que se llama cringe comedy, o sea, esta comedia que te perturba un poco en el sentido, claro, de que es incómodo, o sea, las situaciones no te incomodan o claro, te dan es esta como cosa que, de... Exacto, como que el humor pasa por ver al personaje principal en situaciones horribles, ¿no? En claro, situaciones que tipo el personaje principal mismo se mete y después queda como el orto. Como, claro, exactamente. Que te genera vergüenza ajena. Como ese grupo de Facebook que se llama Quedé como el orto, ¿viste? Que se tira una frase de algo que pasó. Bueno, tipo claro, una serie entera de eso. Y bueno, yo la verdad que vi extras de Ricky Gervais y me gustó mucho, pero llegó un punto donde decís, bueno, quiero ver algo más alegre, ¿viste? Algo, claro, no más alegre, sino algo que no sea solo ese tipo de humor. Y acá mezcla un poco de todo, digamos, tenés chistes, tenés situaciones ridículas, tenés humor incómodo, tenés de todo, pero está todo súper bien llevado y queda todo como muy muy compacto y muy muy bien hecho. Sí, sí, toda la forma en la que se presenta todo está muy bien, o sea, exacto, tiene de todo y, digamos, no tiene poco y no tiene mucho, o sea, tiene lo justo como para que no caiga mal. Exactamente. Así que con esto vamos a cerrar el primer bloque. Esperemos que a la gente que no haya visto la serie le cope, le haya entrado esto. Es la verdad que es una serie súper recomendable. Yo diría que o sea, si les, o sea, más allá de lo que hayamos dicho, si les interesa o no, que se vean el primer capítulo, que dura 25 minutos, 30 minutos, y el primer capítulo sirve por excelencia, o sea, está muy bien hecho y, digamos, te va a contar de qué va a ir la serie. Exacto. O sea, si no te engancha, listo, no puede que no, la serie no te enganche nunca, digamos. Claro, pero digamos, el primer episodio te resume muy bien cuál va a ser el tono y el humor de todos los episodios y de qué va a ir. O sea, si te interesa, vas a seguir viéndolo solo, o sea, no, ni hace falta que... Claro, exactamente. O sea, vas a terminar el primer capítulo y vas a decir, no, quiero ver el segundo para ver qué pasa. Si viste el segundo, perdiste. O sea, ya la vas a ver hasta el final. Sí, es excelente en ese sentido. Si no terminas de ver el primer capítulo, si no te enganchó, bueno, no, listo. No es para vos, digamos. Claro. La serie se vende sola. Sí, no es necesario saber de computación, de tecnología, nada. A veces te va a servir porque a veces quizás hablan de servidores o de hardware o de problemas de software, sí, que son más difíciles de seguir. Sí, hablan de cosas muy técnicas. Pero ya te digo, yo lo vi con gente que no tiene ni idea de nada de eso y se rió igual y la pasó muy bien igual, porque es como que las problemáticas y las situaciones cómicas son bastante más generales, digamos, no son tan específicas. Así que bueno, recomendamos mucho a la gente que no la vio que la vea, que le dé una oportunidad, como decía Gonza, que vea por lo menos el primer episodio. Y bueno, ahora vamos a ir a un corte musical y pasaremos al bloque 2, donde hablaremos más de cuestiones de guión y de cosas más metidas, más spoileras, claro, exactamente, del plot. Así que vamos al corte musical y vamos. Volvemos con el segundo bloque de Mandibuleando Podcast, un nombre que decidimos ponerle porque... Claro, no explicamos de dónde surgió, igual no, tampoco tiene mucha ciencia. No, no tiene mucha ciencia, pero es curioso porque nuestro podcast insignia de este canal, que se llama Se Viene la Lluvia, tampoco tiene mucho que ver con nada. La temática en sí, pero hay como una cuestión ahí rebuscada porque por si no saben, Se Viene la Lluvia es un podcast de juegos de mesa que tenemos con Gonza, y uno piensa, bueno, cuando se viene la lluvia, cuando está por llover, es un gran momento para sentarse a jugar juegos de mesa. Y bueno, Mandibuleando nos recordó un poco, ¿no? Quizás uno cuando piensa en Mandibuleando pensás en la foto de Marley, viste, que tiene ahí la mandíbula, la quijada completamente fuera de lugar. Hay un gif de un pelado bailando, mandibuleando para todos lados, moviendo los dedos para arriba y para abajo. Es como que uno piensa en esas cosas. Y es bueno, una máquina de escribir, el chabón. Sí, sí. Es muy bueno. Y bueno, es como que uno piensa que a veces las series cumplen, ¿no? O sea, como que operan en ese espacio que uno tiene de ansiedad y de adicción de alguna manera, ¿no? De tener que ver, bueno, este término que se acuñó hace relativamente poco, que es el binge watching o bingerear, ¿no? Como sería la traducción latinoamericanizada, españolizada, claro, que es esto de ver toda una serie así de un atracón, una atrás del otro de los episodios, y bueno, es como que tiene esa cosa de... esa connotación. Exacto. Así que por eso estamos todos mandibuleando con estas series. Claro. Igual bueno, surgió, me acuerdo el nombre, estando en la casa de un amigo jugando juego de mesa. Sí, sí. Surgió la idea de, no me acuerdo, de sacar un programa de radio que dure como de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, todos del orto, todos súper locos. Claro, sí, sí. Y digamos, para sobrevivir a eso había que mandibulear a lo loco. Entonces empezamos a flashear nombres y mandibuleando quedó. Y nos cagamos de risa y dijimos, no, esto tiene que ser parte de algo en algún momento. Y sí, y aquí estamos. Bueno, y de hecho, justo que hablamos de los juegos de mesa al principio, un dato curioso, que en realidad creo que nos importa solo a nosotros dos, pero que es que una empresa de juegos llamada Río Grande Games, nada que ver con la provincia de Río Grande de Argentina, nuestra empresa es alemana, el año pasado, el anterior, hizo mucha campaña de product placement. Product placement es esto de yo pago para que mis productos aparezcan en algún producto audiovisual o gráfico. Uh-huh. Y creo que el más grosso que pusieron fue en la película Gone Girl de David Fincher, ¿es? Sí, es David Fincher. Que en una escena Ben Affleck abre un portón que como un como el garage. Claro, que es medio un, me sale ático, pero es como una baulera así en sí, una baulera que está afuera, digamos. Claro, que tiene tipo todas cosas así de él. Bah, en realidad no importa. No. Pero bueno, aparece tipo un televisor, una consola, qué sé yo, y hay una caja de Dominion y una caja de Race for the Galaxy, dos juegos muy importantes. No lo vi a eso. ¿No lo viste? No lo vi. Ah, no están lo vi. Ahí. Es como que yo vi esa escena y dije, no, boludo, está el Dominion. No lo vi. Muy loco. Ya mismo lo voy a bulear. Bulealo, está bien. Bravo. Y esa fue parte del product placement que hicieron, y acá en Silicon Valley hay también un product placement con un juego que sacaron hace poco que se llama Arctic Scavenger, que aparece ahí de fondo y de repente creo que en un momento Eldritch lo agarra y se lo lleva, ¿viste? Una cosa así. De hecho creo recordar visto un Power Grid también dando vueltas por ahí. Ah, mira, eso no lo noté. Pero bueno, nada, interesante. Un dato de color nomás para vincularnos con el otro podcast. Pero volvemos a lo que nos compete, y es a qué buenos momentos que tiene esta serie, ¿no? La verdad que es maravilloso. Yo creo que algo que hablamos en el primer bloque era esto de qué buenas maneras de hacer humor, qué vueltas que le han encontrado para generar eso. Mira, yo te voy a contar algo personal mío. Sí. Yo soy esa persona que cuando ven una película, una serie o algo, soy de roca, soy una piedra, o sea, no me inmuto. O sea, cuando es el momento de llorar en las películas, no lloro. Cuando es el momento de reírse, no me río. Digamos, miro la película y está todo bien. O sea, no me suelen causar gracia los chistes, salvo que sea algo muy hilarante o no sé, lo esté viendo con mucha gente y de repente todos estallen en risa. También claro, me causa risa la risa de los demás, digamos. Pero a mí, generalmente, las series o las películas no me generan reírme. No, con esta serie no te das una idea lo mucho que me reí a la madrugada. Claro. Estaba todo bien acostado con mi novia. Y tipo eran las 2, 3 de la mañana y yo viendo capítulos. Y ella diciéndome, pará, déjame dormir porque estaba tratando de no reírme. Entonces, digamos, me movía toda la cama. Porque me generaba eso, digamos. Y, o sea, muy pocas cosas más en reír. Y esta serie es una de esas cosas que me cago de risa. Literalmente me río muchísimo con esta serie. Muy bueno. A ver, ya de por sí, arrancando la temporada de spoiler, creo que la primera temporada es mucho más graciosa que la segunda, si concordás conmigo. O sea, es como que quizás en la segunda es como que se vuelve un toquecito más dramático en lo que sucede. Estamos de acuerdo en eso. Pero me parece que la primera es muchísimo más graciosa. Para empezar, bueno, nada, tenemos momentos maravillosos donde se le buscan como ciertas partes. Bueno, por ejemplo, una situación que yo recuerdo muchísimo con mucho cariño es en un episodio. Bueno, si están escuchando esta parte es porque ya o vieron la serie o no les importa que les caemos la serie. Claro. Pero básicamente el argumento que sucede durante toda la primera temporada es que Richard decide quedarse con Pied Piper, decide aceptar la propuesta de Peter Gregory de los de $200,000 y el 5%. y de alguna manera recluta a Guilfoyle y a Dinesh. Sí, como para dos. Claro, los recluta como para que estén dentro de su proyecto. Nuevo proyecto, claro. Exacto. TJ Miller, perdón, Eric Fagman se dedica medio full time a eso también. El único que al principio entra pero después sale es Big Head, porque se da cuenta que medio que no sirve para nada, digamos, es como que está ahí como que no es muy bueno en nada y como que no ayuda demasiado. Claro, y... Big Head es muy amigo de Richard, y en un momento, bueno, acá hay otro personaje que después va a ser principal, o sea, creo que en los primeros tres capítulos aparece muy poco. Ah, que es Jared. Que es Jared, que es, sí, sí, sí. Para mí es uno de los mejores, si no es el mejor, es uno de los mejores personajes de... Exactamente. Bueno, es muy, muy curioso lo que pasa con Big Head, porque es como que cuando Richard decide formar Pied Piper y reclutar a la gente que está en la incubadora, es como que se genera esta cosa de, bueno, Big Head. Big Head, creo que dicen Big Head porque se llama Biglietti, ¿no? Una cosa así. Sí. Nelson Biglietti. Biglietti, y dicen Big Head. Y aparte es medio cabezoncito, es medio chiquitito y. Puede ser. Y como que surge esto de que, tipo, está bien, el chon es re amigo de Richard, pero no es muy bueno desarrollando. No. Richard, pero el mismo Big Head lo dice, mirá, yo no soy tan bueno como vos y la verdad es que no, quizás hasta te puedo entorpecer. Y bueno, se genera toda esta situación de si Richard lo echa del proyecto o no, porque medio que los retrasa. Pero es, claro, es, si, o si lo banca como amigo y, digamos, lo deja que sea un gnocchi, claro, ahí adentro. Claro, exacto. Eso está bueno como está tratado. Y bueno, bueno, voy, o sea, hago un poquito más de spoiler, más hacia en el futuro. O sea, deciden que no sea parte de la empresa. Y básicamente el personaje, toda esa primera temporada desaparece, creo que desaparece en el segundo o tercer capítulo. Y yo dije, bueno, listo, chao, no lo vemos nunca más. Y después reaparece, tiene como su propio arco en la segunda temporada, que está muy bueno también. Claro, pues lo que termina sucediendo es que dentro de estas políticas raras que tienen estas empresas, a Juli le conviene más tener empleados al pedo, en tipo en el techo del edificio, sí, no haciendo nada. Literalmente están en el techo. Claro, sí, literalmente en el techo, no haciendo nada, que despedirlos. Entonces es como que de repente Big Head descubre que hay tipo un grupito de 10 personas que los... O sea, que como no eran muy buenos en nada de lo que hacían, los tenían ahí en stand-by como esperando algún proyecto quizás que le enganchen, pero como que nunca hacen nada, como que los tienen ahí. Creo que uno dice algo así como, estoy esperando un proyecto hace 2 años o algo así. Sí, están durmiendo la siesta de arriba. Sí, desastres. Muy bueno. Pero bueno, es muy divertido cómo meten estas cosas, ¿no? Estas situaciones quizás cotidianas para este mundillo de las startups, de las empresas tecnológicas que no son tan comunes para nosotros, pero que las vemos y son graciosas de lo ridículos que son. Claro. Digo, probablemente este ñoquismo, ¿no? Esto de tener empleados ahí sin hacer nada, sea algo bastante común en ese tipo de empresas. Pero a nosotros nos parece súper ridículo. Pero bueno, digo, de repente esto de que Gavin Belson, que es el presidente de Juli, tiene un gurú espiritual, ¿viste? Que sí, tiene su guía. Claro, que te das cuenta que el chon es súper chamullero. Es, ¿viste?, un chanta total. No se cree una sola palabra lo que está haciendo, pero Gavin Belson le cree, sí, todo. Sí, sigue su consejo a rajatabla. Claro. Después es muy divertido cómo se ríe, por ejemplo, de los proyectos ridículos, ¿no?, de las empresas. Hay una escena muy recordada que es cuando Gavin Belson está hablando con Big Head, y Gavin Belson está no sé en qué parte del país o del mundo, no recuerdo, o sea, está de viaje y habla en tipo en una suerte de teleconferencia holográfica. Y de repente vos ves como en una escalera hacia el infierno de catástrofes tecnológicas, el tipo en una conversación súper seria, ¿viste?, ves que de repente el holograma de Gavin Belson empieza a trabarse y el audio se traba y de repente dice, bueno, pará, salgo solo por audio, ¿viste? Y Gavin Belson dice, yo pagué, no sé, 6 millones de dólares por tu empresa para salir por el fucking audio, ¿viste? Como que ya el salir por audio existe hace 10 millones de años. Claro, digamos, sí. Como un insulto. Claro, sí, de repente ves que se va trabando todo y terminan tipo chateando por el chat del tipo el Juli chat y se traba el chat, se cae internet y todo mal. Y digo, esas cosas que tienen O por ejemplo, Peter Gregory, creo que en un momento le comenta, no sé si Peter Gregory o bueno, uno de los personajes que no mencionamos todavía, que es el de... ¿Cómo se dice? Ay, me olvidé el nombre. ¿Cuál? El personaje femenino. Mónica. El personaje de Mónica, que es como la, la... Es como la secretaria asistente, creo, o está metida en la empresa. Claro. Que básicamente... sigue el proyecto de... O sea, es la, como un asistente de Peter Gregory, de la empresa de Peter Gregory, que sigue el proyecto de Pied Piper, digamos. Claro, y es el nexo entre, digamos, Peter Gregory y los chicos estos. Pied Exactamente. Piper. O sea, es la que lleva y trae información, los, claro. Digamos, le da consejos financieros, digamos, le da consejos sobre cómo manejarse, cómo manejar la empresa, qué es lo que se espera, el tema de las evaluaciones que le van a hacer. Claro, y es muy divertido porque le dice algo así como... Como que en un momento Richard dice, no, yo no puedo entender cómo Peter Gregory vio algo de potencial en nosotros, ¿viste? Digo, como que no entiendo cómo nos financia. Y Mónica le dice algo así como, sí, bueno, Peter Gregory está como financiando tres empresas que están investigando sobre invisibilidad, sí. ¿Viste? Sí, sí, proyecto re ridículo. Que no es un derroche de plata esa empresa. Sí. Bueno, una frase maravillosa que también surge, creo que, no sé si esta conversación, una muy parecida, que le dice, Richard le dice a Mónica, pero ¿por qué si realmente no creía en nosotros nos puso $200,000? Y Mónica le dice algo así como, porque son millonarios. O sea, para Peter Gregory, como humillar a Gavin Belson no le cuesta $200,000. Claro. Le pondría $10,000,000 para simplemente humillarlo. Entonces es como que... Claro, ya, no importa nada. Es como todo un gran chiste para ellos. Y que nada, son situaciones como es ese humor que cae de que sí, o sea, es como lo absurdo pero a la vez súper real, ¿no? De todo lo que va pasando y que decís, esto puede ser perfectamente parte de la vida de esta gente. Claro, totalmente, completamente, puede ser completamente real y te lo crees, ¿viste? Y es maravilloso, es maravilloso. Bueno, hablando de Peter Gregory, podemos mencionar una tragedia. Sí, una vuelta que hace ahí la serie, que es que, si no me equivoco, en algún momento del rodaje de la primera temporada... En el quinto capítulo, según en el quinto es, ok. Sí, en el quinto capítulo fallece Christopher Walsh, que es el actor, que personifica. Claro, es el actor que personifica a Peter Gregory, y la serie tiene que... como que lidiar con eso. O sea, en la primera temporada mucho no se ve afectada. Si bien en los últimos episodios se nota que ya no aparece. O sea que si digamos, la aparición de Peter Gregory es a través de una llamada que recibe Mónica, pero vos ni siquiera escuchás la voz del actor. Sí. Como que... Sí, hace Mónica, hace la mímica que está hablando con Peter Gregory y digamos... Peter Gregory habla a través de Mónica, o digamos, las instrucciones que da o el personaje existe a través de Mónica, lo que resta la primera temporada. Claro, exactamente. Y después, en la segunda temporada, que arranca el primer episodio con el funeral de Peter Gregory. Sí. Que de hecho hay también una gran manera de arrancar la serie, que es esta escena que yo le contaba a Gonza fuera de aire, que me parecía muy divertida, que es que se empieza a subir gente de startups. Al estrado, viste, como a hablar. Sí, para hablar de Peter Gregory. Peter Gregory. Y uno que no me acuerdo si era el desarrollador, el creador de Snapchat, ¿no? De una empresa parecida, le dice algo así como: Peter Gregory ha hecho como grandes hitos en el mundo de la tecnología. Vamos a ver este PowerPoint sobre los hitos que hicieron, ¿viste? Tipo, todos los hitos detallados en una lista de bullet, viste, de puntos. Decís, qué bueno. A mí el chiste ese se me pasó, me lo mencionaste vos y dije, no lo vi, qué sé yo. Y ahora cuando revisé de vuelta la segunda temporada lo vi y es genial, o sea, digamos, se me pasó ese chiste realmente. Y cuando lo vi dije, mirá qué hijo de puta. Porque, o sea, es muy sutil ese chiste aparte. Sí, pero digo, es como están súper arraigados todos estos aparatos que es tipo, ¿cómo? Sí, los tipos todo el tiempo se manejan con presentaciones y diapositivas, claro. para exponer ideas, digamos. Están todo el tipo exponiendo, ¿viste? Es y el tipo trasladó eso a un funeral, o sea que es súper ridículo. Muy bueno. Y bueno, y igual yo pongo ahí, o sea, por lo que vos me contabas fuera del aire, Gonza, definitivamente tuvieron que reescribir un poco el guión de la serie para adaptarse, sí, a la muerte de Peter Gregory. Yo creo que igual mucho no se adaptaron, porque la verdad es que quien sucede sucede, ¿no? Quien, digamos, quien toma el lugar de Peter Gregory en la empresa financiera esta, en la inversora, es una mina. Es una análoga personaje de lo que es Peter Gregory, digamos. Claro, se llama Susan. Lori Brim. Susan Cryer es la actriz. Claro. Lori Brim es el personaje de que interpreta. Y la verdad es que es un Peter Gregory femenino. O sea, sí, a mí, digamos, esa es una de las pocas críticas que le voy a hacer a la serie. A mí el personaje de la mina no me gustó. No, es raro. Me parece como, no sé, como que intentaron poner un, o sea, mantener la imagen de Peter Gregory en la mina, y la mina como que intenta muy fuerte hacerlo, y no, a mí no me causa. Sí, yo, bueno, me hubiese gustado que la mina tenga, claro, su propia impronta, o sea otro personaje diferente, digamos. Claro. Bueno, no hemos hablado mucho del personaje de Peter Gregory porque tampoco aparece mucho, pero la verdad que lo que tiene es que es un personaje súper excéntrico, es un personaje que vos no tenés ni idea lo que, ni lo que está pensando ni lo que va a decir después, y te puede salir con cualquier cosa. Y de hecho, como que el punto más fuerte del reflejo de esto es el episodio donde una de las empresas de las cuales Peter Gregory es un inversor le cae a la oficina y le dice: che, mirá, estamos con una crisis económica, no podemos pagarle a los empleados, necesitamos que nos prestes plata, ¿viste? Una cosa así. Y el tipo le dice: ¿sabes que viniendo para acá vi un Burger King? Le pregunta: ¿qué onda eso? Le dicen: es una casa que vende hamburguesas. Y es popular. Y le dicen: es bastante popular. Y dice: quiero que me traigas, no se llama el secretario, le dice: quiero que me traigas un individuo de cada producto que venden en ese Burger King. ¿Viste? El chon cae y es la escena de acto seguido, ¿viste? Tipo todas las hamburguesas de Burger King. Sí, sí. Como puestas en el escritorio, y el chon mirando ahí, y ves que los tipos dicen: ya pasaron 4 horas que el chon está mirando las hamburguesas y nosotros tenemos que saber si los empleados vienen a trabajar mañana, ¿viste? Una cosa así. Y digamos, esa cosa excéntrica, sí, sí, y no se tenés ni idea de esos rayos excéntricos, claro, de millonario. Completamente, ¿qué va a salir de? Bueno, después te tira todo su plan mágico y de repente te das cuenta que el chon efectivamente estaba pensando todo el tiempo en cómo hacer negocio y cómo de alguna manera. Es como que el tipo está un paso más adelante y es como un visionario de los negocios, digamos, por eso está donde está. Claro. Pero digamos, es como que tenés que entender cómo funciona el chabón, y es súper raro. Súper excéntrico. Pero bueno, es un personaje interesante. Y bueno, y Lori, que viene como a reemplazarlo, es muy similar. Es un poco más bajada a tierra, me parece. Sí. Pero es muy similar. Es como que a veces dice cosas como: bueno, creo que acá es donde terminamos la conversación, ¿viste? Así como intentando entender cómo funcionan las charlas entre personas, ¿viste? Esas cosas. Sí, se me hace acordar un poco a, digamos, tiene como esta característica de Sheldon Cooper, de que como está muy ensimismada y como que no entiende mucho las relaciones interpersonales, no sé, como me parece muy muy raro, muy forzado el personaje. La verdad que es una de las pocas cosas que no me gustó de la segunda temporada, ese personaje. Igual, sí, por suerte no aparece tanto, claro, y no es tan relevante. Sí, es de los personajes que menos es flojito. Bueno, después tenemos dos personajes que hablamos muy poco, pero que podríamos mencionar un poquito, que son el de Bertram Guilfoyle y Dinesh Chugtai. Guilfoyle y Dinesh, que es como se los conoce durante toda la serie, que son dos personajes curiosos. O sea, la verdad que por separado ninguno de los dos me copa demasiado. No. O sea, como personaje me copa. La relación entre ellos es bastante divertida. Es como que tienen sus momentos interesantes. Tienen como, como que a veces se pelean por cómo estar de acuerdo, ¿viste? Como que están los dos de acuerdo, pero para hacer ver qué analogía musical de cómo están de acuerdo, ¿viste? Una cosa así, y se pelean por cuál es la analogía mejor. Digamos, esas cosas que tienen, que cada tanto tiene sus cosas interesantes. Sí, es están todo el tiempo compitiendo para ver quién la tiene más larga, a fin de cuentas, digamos. Claro. O quién agachó la cabeza primero, ¿viste? Esas cosas. Claro, exacto. Y se nota que están todo el tiempo llevándose como al límite. Es raro, o sea, ya digo, no sé si me terminan de gustar mucho los personajes. Sí me gusta que Guilfoyle es de alguna manera un mini Deus Ex Machina, si se quiere. Porque sí, sobre todo en la segunda temporada. Sobre todo en la segunda temporada, porque es el tipo que cuando está todo medio complicado, el chabón saca así una solución. Te tira la solución, y de repente una típica escena de Silicon Valley es que hay un problema para Pied Piper, están todos medio debatiendo en esa mesa donde están todas las computadoras, y de repente Guilfoyle dice algo y la cámara va hacia Guilfoyle y el chabón explica su plan maestro, ¿viste? Sí, generalmente en esas ocasiones Guilfoyle está en un segundo plano o está haciendo sus cosas. Claro. Y digamos, como que escucha o se mete así medio mágicamente y tira la solución al problema que estaban buscando. Exactamente. Pasó dos o tres veces en la segunda temporada eso. Claro, por eso. O sea, es como que el John tiene esa cosa de medio. Como que es un. Como que el John tiene el perfil de forro y de boludea todo el tiempo y como que no le importa un huevo todo. Es como que es súper. Así negligente de todo, sí. Pero en realidad el chabón está súper prendido y está como buscando soluciones a las cosas que pasan. Y tiene esto, ¿no? Como que se le hace en la manga que cuando está todo perdido tira y aparece y dice, che, ¿y qué tal si hacemos esto? Claro. Y como dice Gonza, tipo, al principio cae con la solución de que encontró la contraseña de una empresa que solucionó el problema de un episodio, después cae con la idea de decir, bueno, no podemos contratar servers porque nadie nos quiere contratar, ¿qué pasa si ponemos nuestro server? Después y de repente trae un camión lleno de claro. ¿Cómo se llama? De fierros para montar un server, claro. Y no te explican cómo lo consiguió ni nada, es como, bueno, ok, vamos. Claro que yo, o después al final de la temporada dice, bueno, si no queremos entregarle nuestro producto a Gavin Belson, lo destruimos, viste, como que de repente el John tiene como una última palabra y todos se miran a ver qué es lo que dice y como que en general siempre tiene así como un poco la posta. Así que por ese lado está interesante, pero no sé. O sea, tiene sus cosas divertidas, pero me parece que comparado a todo el material que tienen Elric, que tiene, ¿cómo se dice? Jared. Tiene Jared, un poco Richard, ¿no? Es como que contra esos dos, bueno, con Gavin Belson, digamos, contra esos tres, cuatro, no van a quedar siempre atrás. O sea, están buenos como son los personajes. Sí, digamos, como dijiste vos, y me gustó eso que dijiste, o sea, como separados como personajes solos, van a quedar atrás de todos. Pero digamos, la relación, o sea, de los dos y los dos juntos, están a la altura de los demás para mí. Claro. Cuando, digamos, cuando se forrean entre sí, digamos, yo me cago de risa y me gusta eso. Claro, claro. Así que tiene esas cosas. Y una cosa interesante que tiene es que vos sabés que esos dos son personajes de fierro. Sabés que los chabones, lo que se en sus tareas las van a hacer. O sea, sabes que son como quizás lo mejor que vas a encontrar en cuanto a lo que hacen. Y como que de alguna manera vos te das cuenta que Richard afloja un poco con eso. Ahora vamos a hablar un poco del personaje de Richard Hendricks. Afloja un poco con eso y dice, bueno, con estas dos personas puedo bajar un poco la guardia porque sé que van a laburar. Claro. Porque después lo tenés a Richard Hendricks, que es un tipo que está todo el tiempo nervioso. De hecho, en toda la segunda temporada. Bueno, en la segunda temporada como que el gran argumento es que Julie o Gavin Belson. ¿Terminamos de contar el primero cómo era? No me acuerdo. No, pero estamos así como medio saltando. Pero bueno, o sea, lo importante es que a lo largo de toda la serie se va desarrollando la empresa de Pied Piper y va como creciendo de alguna manera. En la segunda temporada sucede esto de que Julie le hace una demanda a Pied Piper diciendo que el proyecto de Pied Piper se gestó en Julie. Dentro de Julie. Digamos, dentro de Julie, y que en realidad. Y que por lo tanto se lo robó, digamos. Claro, le pertenece a. Y es como que ese es tipo el gran problema. Entonces Richard Hendricks está como siempre, todo el tiempo, súper estresado. Y de hecho tiene así como sudores nocturnos. Y es como que lo ves así como resacado todo el tiempo. Y bueno, y creo que tiene que ver también con esto de que. Lo que hablamos antes, de que de repente el CEO tiene que hacer de CEO y también tiene que encargarse de los temas legales, ¿viste? Y tiene que estar presente en todo y tiene que contratar y tiene que, cuando hace las entrevistas, ¿viste? Es como que también tiene que estar presente, digo, es. Sí, es un comodín el tipo ahí adentro, hace claro, todo y está en todos lados. Exactamente. Pero bueno, un personaje que le ayuda muchísimo en eso es el personaje de Jared, que es maravilloso. Es uno de los mejores personajes. Pero son esos personajes que quizás no tienen tanto protagonismo. Pero se hacen querer enseguida. Se hacen querer enseguida. O sea, lo requieres hallar. Porque te das cuenta que el chabón le pone un corazón a todo. Como aparte, es súper humilde, súper dado el chabón. Sí, y como sí. Y a ver, Jared es un tipo que hacía como un poco las finanzas a Juli. Y que el chabón ve el corazón que le pone Richard Hendricks a Pied Piper cuando decide rechazar la propuesta de Gavin Belson, los 10 millones. Y como que el chabón queda medio enamorado de esa energía, ¿viste? Sí, de ese altruismo, de esa pasión. Exacto, y al día siguiente está en la casa de Eldridge diciéndole: quiero trabajar en Pied Piper. Así de una. Claro, o sea, larga su gran laburo, o sea, larga guita de que guita asegurada que tiene en Juli, claro, para venir a trabajar con estos, que digamos, en sí no son nadie. Claro. Pero viene a trabajar, o sea, lo motiva la pasión que tienen por el proyecto. Y exacto, nada, lo ves ahí. Y es muy bueno porque el personaje. Perdona, pasó una ambulancia recién por aquí. No pasa nada. El personaje lo forrean todo el tiempo. El personaje no lo quiere nadie. O sea, es ese típico personaje que el público lo ama, pero que en la serie lo detestan. Sí, sí, sí, estoy sí. pensando, porque tengo este recuerdo de ese tipo de personajes, no puedo acordar ninguno ahora. Pero sé que hay. Es la típica de padre familia Meg. ¿Viste? Claro, tipo, shut up Meg. Y pero no dijo nada, ¿viste? Sí, sí, sí. Es eso, es. Bueno, solo que Meg quizás no es, la gente no sé si la ama, pero bueno, quizás no te cae. No, sí, sí, sí. Y en la serie la detestan sin razón alguna. Acá también es lo mismo. Acá Jared, de hecho, cuando van a contratar al cyborg, que también se llama Jared. Ah, sí. Claro, van a meter más gente, entonces hacen una entrevista a un tipo que se considera cyborg, que también se llama Jared, no me acuerdo cuánto. Claro, además eso, las entrevistas es maravilloso. Cyborg le dice, entrega el currículum y le dice algo así como: yo nací con este cuerpo mortal, pero fue que con una malformación y que fue necesario incluir una, o sea, como mimetizarme. Un marcapasos. Con, claro, que en realidad es eso, ¿viste? Como el chabón dice, tira tú un argumento así como: tuve que convertirme en mitad robot para poder sobrevivir. Y el chabón dice, tenés un marcapaso, ¿viste? Cara roto. Y que el chabón se llamaba Jared. Claro, y el resto del grupo dice: che, ¿qué pasa cuando contratemos a este Jared? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Y dice: no, bueno, digamos, a Jared, nuestro Jared, le decimos Other Jared, el otro Jared. ¿Pero por qué? Si yo estoy así. No, bueno, pero. Dice: bueno, pero te podemos llamar OJ. Dice: pero OJ es negro. No sé. No, bueno, pero es un personaje querido. Se tratan de justificarlo. Que después Jared se miente a sí mismo diciéndole: me gusta porque yo me imagino que en realidad me están diciendo OJ por Original, original Jared. Sí, el chabón ve como de todas las cosas negativas, sí, que le todo el mundo. Es, claro, ve todo lo bueno, ve cosas optimistas. Es genial. Aparte, lo mejor de todo es que no terminan contratando al cyborg. No. Y creo que le siguen diciendo. Sí, sí, Other Jared. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Por eso tiene. Bueno, es muy. Digamos, si el humor pasa meramente por los personajes, está muy bien logrado. Porque si bien mucho humor es situacional, uh-huh, los personajes son vitales en eso. Es como que la serie, con el mismo argumento, pero con personajes más acartonados o menos. Sí, no va a ningún lado. O peores escritos, no iría a ningún lado. Y son excelentes. Digo, de repente la escena en la cual, por ejemplo, Eldridge, ¿viste?, está comenzando Pied Piper y dice: voy a clavarme hongos y voy a volver a la casa con el mejor nombre para una empresa. Sí, el tipo hace un viaje de exploración, claro, tipo un viaje de ayahuasca. Claro, pero el chon tenía todo cronometrado y dice: bueno, me tengo que clavar los hongos en este punto de la ruta porque me empiezan a pegar recién en media hora y los efectos duran tantas horas, entonces tengo que llegar justo. Y de repente el chon se clava todos los hongos de una y lo agarra una. ¿Qué dice? Tipo un embotellamiento en la ruta y se le caen todos los planes, claro. Y el chon termina flasheando todo, sí, en el baño de una estación de servicio, viste, completamente sacado, desquiciado, y que no cae con un solo nombre bueno, que me hizo acordar mucho a mis épocas de estudiante de diseño gráfico, que de repente tenías que caer con una idea para el día siguiente gráfica y decís: ¿de dónde lo saco? ¿De dónde me agarro? Bueno, me voy a dormir, ¿viste? Y en el sueño flasheas una idea que dices: no, esto está buenísimo, boludo. Ya fue, me levanto y lo hago. Y te levantás y te das cuenta de que la idea era una mierda. Una porquería. Pero bueno, en el sueño parecía recupado. Pero bueno, tiene esas salidas que son maravillosas. Digo, el personaje de TJ Miller, Elry Fackman, tiene tantas cosas que de repente lo hacen súper querible y lo hacen súper odiable. O sea, de repente el chabón te salva las papas en situaciones complicadísimas y de repente el chabón se mete en... Sí, sí, así como te salva también el tipo es un ancla y te hunde horrible. Muchas veces lo terminan hundiendo. O sea, el tipo es súper egoísta. Digamos, es como que siempre te lo plantean como egoísta. A veces ese egoísmo lo lleva por el buen lado de decir, bueno, Piper es también mi empresa y yo tengo que quedar bien con ella y lo voy a hacer bien. Pero a veces dice, a la mierda, yo soy más importante que Piper. Y en un episodio donde... Richard le dice algo así como que ya no debería estar dentro de la... No acuerdo bien cómo era. Creo que era el tema de que todos querían contratar al cyborg excepto Elric. Sí, porque y él ya lo conocía, digamos, claro, ya tenía una referencia. Exacto, y que era un choto. Y que hacen como una junta de o sea, se unen todos los miembros de la junta de Piper para votar sobre algunas cosas. Sí, como los directivos, digamos, lo que tienen voz y voto sobre la empresa. Claro, y el chabón vota a favor de una pelotudez que no tendría que haberse aprobado solo porque está enojado con eso, como que le sacaron... Sí, reconocían su voto, como tipo, que acaso mi plata no vale, ¿viste? Te tira una onda así. Y en reprimenda tira ese voto de mierda. Que le cuesta como $30,000, viste, una cosa así. Sí, para comprar. Para publicidad. Merchandising. Sí, le caen las 10 millones de gorras y remeras. Y cuando le caen le dicen, pero este es el logo viejo, que es el flautista, que parece un tipo haciendo sexo oral a un pene flotante, boludo. Qué bueno. Es maravilloso. Es una serie increíble. De hecho, bueno, acá tengo listados un par de cosas que tiene la serie que hacen que empiecen momentos brillantes. Digo, el episodio donde hablan sobre la discriminación racial, que Eldritch va a buscar un logo, como que están sugiriendo logos para Piper y todos sugieren algo así, como algo súper básico, tipo una 2Ps en minúscula, que es como la clásica, hacer un logo en minúscula, la tipografía, tipo la T de Twitter, F de Facebook, la N de LinkedIn, esas cosas. Y el chat dice, no, para, yo te voy a conseguir a alguien que te hace un buen logo y va a buscar a un artista, un grafitero callejero, viste, que es medio mexicano, y que lo ve, como que no le cabe un carajo lo que le proponen, pero de repente lo ve así como a una distancia a Dinesh, que Dinesh es como pakistaní. Sí. Y le dice, pero tenés a un mexicano trabajando en tu empresa. Bueno, entonces debe ser una buena persona. Bueno, dale, te hago el logo por una determinada plata. Y ahí se genera toda esta situación de, ¿viste? ¿Vos le dijiste al mexicano que yo era mexicano? Sí. Ok, no sé por qué estoy enfadado. Porque no debería enfadarme que me conozcan, que me reconozcan como mexicano. Porque no tiene nada de malo ser mexicano. Claro. Pero lo dice todo en un tono enfadado, ¿viste? Que decís, qué bueno, que se empiezan a mezclar toda esta cosa de que no saben cómo ser correctamente políticos, ¿viste? Que de hecho creo que Eldritch en un momento tira, en esa discusión, conversación que están diciendo, dice, créeme, estoy intentando ser lo más correctamente político que puedo. Que dice, que en un momento tira esa frase que dice, yo miro mucho porno negro, mucho. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Tiene esas salidas. Claro. Como para, o sea, digo esto de cómo decir, o sea, sí, para justificar eso, digamos. Claro, pues el chiste era como que estaban quedando que Eldritch era racista, pero cómo le dan la vuelta, ¿no? Para que sea una situación hilarante, es maravilloso. Maravilloso. Después, hablando de porno, hay una escena que a mí me encanta, que es como que Piper está en las últimas, ¿no? El juicio que le abrió Juli. Sí, ya está todo mal. Claro, le complicó, porque de hecho el chiste del juicio era que el juicio iba a como generarle mala fama a Piper, entonces ninguna empresa iba a querer invertir plata en ellos. Y como que Piper está en las últimas y tiene que buscar una manera de generar plata. Y van a... Richard Hendricks va a una conferencia de pornografía, de contenido adulto, y que es tipo una conferencia de negocios, y es tipo, todo como que se está dando una charla así con PowerPoints y todo súper serio. Y los tags, ¿no? Los nombrecitos que tiene cada, cada tipo que asiste, que están todos así de saco y corbata, tomando nota, todo tranquilo, viste, y el tag, de repente uno dice My Dirty Vagina, Finger Teen, Let's Try Fisting, Non-Consensual Santa, Poop on My Wife, Blackmail into Gay, no, son geniales, y vos ves y están todos como re serios y el título es tipo anos brutalizados, ¿entendés? Sí, la industria del porno estoy seguro que es así, ¿eh? Maravilloso. Esa gente. Pero bueno, es interesante lo que decían. ¿Por qué buscar la industria del porno? Y es porque la industria del porno está todo el tiempo adaptándose para que la piratería y las páginas de videos no se los coman, ¿no? Pero bueno. Nada, tiene esas cosas que son increíbles, que es agarrar toda la parte de todo lo que es real, digamos, todo lo que es verídico dentro del mundo del desarrollo de software y de las empresas, startups y todo eso, y llevarlo a este nivel ridículo que hace que sea tan gracioso. Ridículo, pero en un terreno todavía de lo creíble. Claro, sí, completamente. Bueno, una última cosa que quería agregar, sí. Para ir más o menos cerrando, que es que algo que había leído por ahí es que puede ser que se le haya criticado un poquito la falta de personajes femeninos a Silicon Valley, porque la verdad es que en la primera temporada hay un solo personaje femenino recurrente, que es el de Mónica. Sí. En la segunda está Mónica. Está la jefa de ella. Es Lori, la jefa. Y de hecho hay como un metajuego, porque lo que quería decir es esto, ¿no? Como que hay muy pocos personajes femeninos. Y la serie se hace cargo de eso. Porque en la serie, cuando contratan gente, ya está re preocupado porque necesitan un personaje femenino. Y esto es como si alguien les hubiera dicho, che, necesitan un personaje femenino en la serie. Y como que ese mensaje haya traspasado como la cuarta pared. La barrera, entró, claro, a la serie y dijo, che, necesitamos una empleada femenina, ¿viste? Eso me pareció maravilloso. Y bueno, no, lo que yo le decía a Gonza, y que creo que también fue en la argumentación de Judge, de Mike Judge, es que la verdad es que en el mundo del desarrollo de software y de la startup hay pocas mujeres. O sea, en general las mujeres están en roles metidos más quizás en lo que es gerencia, perdón, administración de empresas o parte... O en creatividad. Claro, en mi caso siempre las mujeres con las que he trabajado en estas empresas son todas diseñadoras gráficas. Digo, es como que en general lo que es desarrollo en sí, dentro de las startups estoy hablando, ¿no? Como que ocupan ciertos ámbitos muy, muy especializados. Y por ejemplo en PyPiper no tienen ningún diseñador. Claro. Y bueno, y quien se maneja de las cuentas y de recursos humanos y de relaciones públicas, como que es Ollared, o está todo repartido entre ellos. Es como que quizás esos lugares que son más posibles que haya mujeres ya están ocupados por roles masculinos. Entonces quizás no tenés tanto espacio para meter. Y es como que ahí entiendo. O sea, si bien es siempre que haya una cuestión de género un poco más balanceada, en general ayuda a que la serie no esté tan enfocada en aspectos masculinos. Es así como interesante que la verdad es que la razón también está basada en cuestiones reales, no como tomadas de lo que es el mundo de las startups. Sí, y otra cosa, digamos, también para mencionar, junto con esto que decías del metajuego que hacen de la crítica a sí misma de que no tienen tantas mujeres, la única mujer que hay en la primera temporada, que es Mónica, al final de la serie le termina dando un beso a Richard, que es como, digamos, es casi como algo cantado que iba a pasar, era como el interés amoroso de Richard, Mónica, y digamos que al final de la temporada le dé un beso, es como un cliché muy común, digamos, como que el héroe termina salvando a la damisela y digamos, salva la situación y además se queda con la chica. Claro, claro. En la segunda temporada no pasa nada con eso. O sea, no. digamos el afer amoroso entre Mónica y Richard no avanza a ningún lado, no hay ni siquiera un atisbo de nada de eso. Y eso me parece, digamos, como que está bueno, como que, digamos, retrocedieron ese paso, como para no decir, no, esta no es una historia de amor y no necesariamente Richard tiene que terminar con ella. Entonces, digamos, eso está bueno, como que también hacen como una especie de mea culpa en eso, o sea, como que nunca más avanzaron en esa situación. Claro. Sí, completamente. Está bien, es una vuelta interesante. También es muy interesante cuando de repente contratan a Carla, ¿no? Que es esta desarrolladora. Sí, Y que ya. es una mujer también que tiene su es bastante fuerte, digamos, en sus características y está bueno que haya una mujer que no sea simplemente la chica bonita o Claro, las exactamente. tetas de para ver las tetas, digamos. Claro, exactamente. Y es muy divertido como Jared está todo el tiempo intentando que Mónica y Carla sean amigas porque son mujeres, ¿viste? Y las dos la miran con cara de eso es lo más sexista que podés hacer. Existe. Pretender que vamos a ser amigas solo porque somos mujeres. Bueno, por eso tiene esta búsqueda y esta como vuelta de tuerca a estas situaciones que son maravillosas. Bueno, el personaje de Jared, que si bien hemos dicho que es uno de nuestros favoritos, es como que es muy bueno cómo el chabón está todo el tiempo preocupado de cómo salvar a la empresa y cómo la empresa siempre se está cayendo y sin embargo el chabón tiene estas salidas súper rebuscadas. Nada, que tiene esto, tiene esta búsqueda de que los personajes no son cuadrados, ¿viste? Como que todos los No, no, personajes tienen están como bien sus aristas y delimitados, sí, están. están bien definidos, son coherentes con todo lo que hacen y Claro, piensan. exactamente, exactamente. Y como que no son, digo, como que a veces si tienen que ser flexibles son flexibles y a veces si tienen que ponerse firmes son firmes sin romper el personaje, ¿no? Es como que no recuerdo situaciones donde vos decís esto está fuera de personaje. La verdad que no, creo que no hay. Creo que todo está No, bastante no, bien no. manejado. Por ahí, digamos, lo único que mencionaste vos de Guilfoyle, que de repente sale con esas ideas. Pero así todo está bastante metido en personaje, porque el chabón es un tipo que le importa todo un huevo, pero en algún momento, cuando realmente se le complica el Sí, cuando las futuro, el papas chabón. queman, el chabón se pone. Sí, eso es Claro. cierto. Pero digamos, es como que en ningún momento te dan atisbo de que el tipo pueda llegar a hacer eso y como que de repente lo haga y vos lo aceptes como espectador, es como, bueno, ok. Podría ser, podría ser. O mismo como lo que decías vos, que en un momento el chabón cae con un camión lleno de fierros para armar un servidor y nunca te lo explican, ¿viste? Eso es como la única. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que no te explican? ¿De dónde sacó la guita? ¿De dónde sacó esos fierros? Y el No, chabón no sí, te tiene. explican, te explican. ¿Sí? Ah, no me Sí, acuerdo eso, ¿eh? o sea, el chabón a los tipos le quedaba tipo, no sé, $20.000 Y lo compran. que era como. No me puedo Ah. acordar, pero era como una. Dos. Como que podían hacer dos cosas. O crecer de alguna manera con la empresa o frenar todo y comprar los servidores. Y es Ah, como que claro, tienen tenés razón. que Era o elegir algo. cambiar la oficina. Ah, ahí está, cambiar la oficina, La verdad, sí, tenés exactamente. razón. No me acordaba que era eso. Pensé que era mágicamente el chabón No, no, claro, cayó sí con un tiene. camión y hola. Tiene sus cosas. Pero bueno, no sé si querés mencionar algo más. No que haya mencionado. Por ahí. ¿Qué esperamos de la tercera temporada? O sea, Bueno, sí. yo solamente espero que se mantenga al nivel. Bueno, claro, hay un personaje que también creo que ya no va a estar más en la tercera temporada, porque medio que se va al final de la segunda, que es el personaje este de Russ, ¿era? Sí, Sí. Russ Hanneman, que es como. Sí, que no lo mencionamos, pero. Claro, que tiene más un rol preponderante en la segunda, es un personaje muy bizarro, es un personaje que en general no sé si gusta mucho, pero está bien llevado. A mí me cae mal, pero Claro, cae digamos, mal, me gusta el personaje, pero es digamos. O divertido sea, el está bien personaje. hecho el personaje. O Que sea, está hecho para eso, para que te claro. desagrade. Que dentro de la historia es, digamos, la situación sigue siendo la misma. Piper no tiene quien les dé plata porque tienen la demanda y la demanda los echó para atrás a todos los inversores. Y este chabón cae y dice: yo inventé la radio en internet y ya soy un genio y yo te voy a bancar porque no me importan las demandas. Y hace un gesto con las manos diciéndolo así como. Digamos, esto que ves acá es un auto, tipo como digo, un Maserati, ¿entendés? Un Lamborghini, una cosa así. Y dice, ¿sabes cómo se abren las puertas de este auto? ¿Viste? Le hace un gesto como que se abren para arriba. Y le dice, no se abren en eje como cualquier auto, se abren para arriba. Y es como que Claro. eso es. Eso es tener plata, sí. Eso Eso es es ser tener millonario. plata. Claro. Y es como que el chat está todo el tiempo hinchando con esto de que pertenece al club de las tres comas, que es ser billonario. En realidad sería ser. Siento millonario, porque Claro. viste que el billón y el. Acá es 100 mil Acá es 1.000.000. millones. Es mil mil. No, no es 100 mil. Bueno, etcétera, pero no es billón. No es el mismo billón, entonces es como que ahí las tres comas se pierden la traducción. pero bueno, está como siempre obsesionado con eso y es un personaje también medio random, ¿no? Medio aleatorio, que de repente hace cosas que entran en personaje y de repente cosas que son como un poco... Claro. Sí, y, digamos, el arco de él se termina resolviendo, se aparece. Claro, al final... Es un problema el tipo en sí. O sea, digamos, no les trae ninguna solución. De hecho, les genera un montón de problemas. Y al final, digamos, terminan resolviendo su arco y no creo que vuelva a aparecer. O sea, probablemente no. Probablemente ya lo hayan sacado. Que bueno, ese sí era un personaje que podía tener situaciones que se iban de personaje. Pero como nunca te lo terminan de plantear así entero, en cuanto a cómo, hasta qué punto puede llegar o qué límites tiene, es como que puede pasar cualquier cosa. Sí. Digo, que de repente termine invirtiendo plata en la empresa que se había hecho el Mind Rape, ¿no? Está en un momento cuando están presentándose a inversores, Pied Piper, de repente los únicos inversores que los encuentran interesantes, en realidad no los están encontrando interesantes, sino que les están robando la idea a Pied Piper y están claro, como todos anotando y sacándole fotos al pizarrón y todo. Y como que de repente esta empresa que hace esto que parece tan tan desleal, viste, cae Rus y los compra, viste, como claro, que, y el chabón cree que es la mejor idea que tuvo. Claro, y decís, pero hijo de puta, está como están a punto de arrancar una demanda legal contra ellos y vos los comprás. ¿Viste? Pasa que el chabón solo piensa en, digamos, en su guita y en su ego. Claro. O sea, no sale de ahí el personaje. Claro, claro. Pero bueno, creo que eso, ahí sí repasamos como los personajes más importantes. Después está el personaje de Mónica, pero el personaje de Mónica es como medio vacío como personaje. No tiene muchas, no toma muchas decisiones, no se la juega demasiado. No. Está como medio ahí, ¿viste? Pensé que esta temporada iba a ser mucho más relevante, digamos, con la muerte de Peter Gregory. Yo pensé que la mina iba a ser mucho más... O sea, no digo que iba a ocupar el lugar de Peter Gregory, pero pensé que iba a estar más metida. Claro, pensé que iba a estar más metida y, digamos... No. Quedó ahí como colgando igual que antes. Como, y bueno, veremos qué pasa entonces en esta tercera temporada. A ver si gana un poco de protagonismo más importante. Yo solo espero que mantengan, digamos, dentro de todo el mismo nivel. Que se vaya delimitando un poco hacia dónde va la serie. O sea, tampoco quiero ser... O sea, me gusta mucho la serie... Pero tampoco quiero verla convertirse en algo que no quiero ver más. O sea, claro, sí, quiero sí, que dure lo que tenga que durar y ya. O sea, digamos, si ya en esta temporada, en la tercera, empiezan a plantear como en los inicios de para dónde va a ir y para dónde va a virar, creo que vamos a estar bien. Bueno, vamos a ver. La última temporada termina ahí con un cliffhanger súper violento. No, sí, seguramente tenga una cuarta temporada y o sea, esperaría que sea la última o la quinta, que ya está, digamos. Claro. Mucho más no creo que pueda dar. Claro, claro. O sea, es una serie que me encanta, pero digamos, también hay que saber cuándo. Claro, hasta dónde puede llegar, ¿no? Claro, hasta dónde puede llegar. Sí, sí. Así que bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando este segundo bloque de spoilers y de vueltas de guión que nos han gustado mucho y de como de remarques de cosas de la parte de la escritura que están geniales en toda la serie. Espero que les haya gustado esta reseña, espero que si no vieron la serie, y primero si se detuvieron a verla y después escucharon esta parte, o si simplemente querían escuchar a ver qué les tocaba, y espero que les haya entusiasmado para verla. La verdad que si bien es spoileable en algunas cosas, es una serie cómica, no es tipo una cuestión dramática que te caga en el final y te perdés todo eso. Es una serie cómica, uno lo ve para reírse más que nada. Sí, sí, y es esperable los puntos a lo que vas, no es que tiene un twist o un giro que decís, no, claro, wow. Sí, completamente. Richard era el asesino, pero no, nunca hubo un asesinato. Como, bueno, y además, más que nada, el hecho de que es muy difícil cagar un chiste de una serie. Es como que, digo, por más que yo te cuente los chistes que te contamos, vos lo vas a ver en la serie y te vas a cagar de risa igual. Sí, como sí. No es que decís, no me da gracia porque ya sé que. ¿Qué pasa esto? ¿Viste? Nada, no te vas a sacar de risa igual. Sí, aparte, digamos, quedaron un millón de chistes muy buenos, referencias muy buenas que por ahí a nosotros se nos pasaron, porque, digamos, tiene muchos niveles de lectura, tiene muchos subtextos y muchas cosas, digamos, ya hay un montón de cosas como el tema del PowerPoint, que yo la verdad no lo vi, solamente lo vi porque Pablo me lo mencionó. Así que, digamos, si la ven ustedes, por ahí le encuentran más jugo que nosotros, por ahí le encuentran otras cosas. Está lleno de chistes por todos lados. Lleno de chistes. Y eso, la verdad, que se agradece que tenga tantas cositas para ir investigando. Sí, completamente. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este episodio, nuestro episodio piloto de Mandibuleando. Seguiremos ya con analizando otras series de a poco. Sí. Y bueno, con este formato probablemente también. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión de Mandibuleando Podcast, este podcast de series del canal El Lado Oscuro. Si quieren seguirnos, nos pueden encontrar en dadooscuro.com. En Twitter es @dadooscuro. Facebook es facebook.com/dadooscuro. Estamos en todas las redes sociales bajo ese nombre, que es el canal que nos... La nave nodriza. Exacto. Del cual se desprenden estas navecitas. Estas pequeñas navecitas de conquista. Así que si nos quieren dejar un mensaje, si nos quieren contar qué les pareció la serie, qué les gustó, qué no. Si la van a ver, si la vieron. Exactamente. Todo eso nos comentan, que a nosotros nos encanta que nos comenten todo. Así que allí estaremos. Bueno, sin más que agregar, les mando un gran saludo a todos. Mi nombre es Pablo Gabriel Camaraza. Yo soy Martín Gonzalo Cabral. Y así es, así que nos vemos en la próxima emisión de Mandibuleando Podcast. Hasta un luego. Un abrazo grande.